Buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Radio K-Pop México. Estamos reunidos hoy en este especial de Halloween. El día de hoy nos encontramos con bellísimas personas. Estamos con nuestra queridísima Yas Navarro. Hola, chicos. Buenas noches. Está dormida. Y tenemos a... Ando ida, disculpa. A Dokuro. Salúdanos. ¿Cómo están, chavos? Aquí andamos en especial de Halloween. Así es. Bueno, cuéntanos, Yas, primero que nada, vamos a comenzar saludando a quienes nos escuchan el día de hoy. Excelente, vamos a pasar a dejar un saludito a nuestros amorosos escuchas que están hoy con nosotros. Misael, Love, Cyberspawn, quién sabe. Elizabeth Hernández Ochoa, Corpi y Garrett Javier. Hola chicos, muy buenas noches, bienvenidos y gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial de Halloween. ¿Nos escuchamos bien? Ay, si la gente nos puede apoyar diciéndonos si nos escuchamos bien, si nos escuchamos mal, porfa, porque no estamos muy seguros de que estemos transmitiendo bien. Citando Homero Simpson, es mi primer día aquí. Pero, y pues bueno, acá andamos al aire aquí en Radio K-Pop México y traemos especial de Halloween, ¿verdad, chicos? Así es. Y esta noche va a tratar... Sí, 31 de octubre, miércoles, justamente el miércoles de miedo.com. Ok, y vamos a iniciar con historias. Cuéntanos cómo vamos a iniciar esta misa. ¿Son historias de qué? Son historias macabras y diabólicas o sucesos paranormales que les hayan ocurrido a ustedes. Recuerden que siempre hay una explicación para todo, sin embargo... Hay veces que no encontramos explicaciones para ciertas cosas o hay historias que nos han dejado muy marcados. Compártanos, díganos cuáles son estas historias y nosotros estaremos compartiendo con ustedes de igual manera historias interesantes, abrumadoras y aterradoras. ¡Ay, Dios! ¡Ah, oh, rayos! ¡Ay, un fantasma! ¡Fantasma! Ya empezó la noche macabra. Empezamos con nuestras cosas. Igual pueden hacernos pedidos de, obviamente, de música. Tenemos pedidos abiertos para que nos pidan canciones mientras estamos contando nuestras historias. E igual si ustedes tienen alguna historia que contarnos, pues podemos comenzar. Pero de mientras, vámonos con música y regresando, venimos con las historias. ¿Qué les parece? Así es, así que para que vayan pensando, preguntándole a su abuelita alguna historia que conozcan. Y por lo pronto los dejamos con esto de BTS, I Am Fine. Yay. Bueno, entonces Yay. Que comience el bloque musical. Estás en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Ajusta tu estilo. I'm just fine. 내 아픔 다 이겨낼 수 있을

También está aquí con nosotros Doku y también Jazz Navarro. Bueno, okay. Comentábamos que este programa iba a ser una presentación especial halloweenesca, macabra y horrible, en la que pues íbamos a compartir historias macabras. No, le estaba comentando a las chicas aquí que hay leyendas locales muy perturbadoras, como le gustan a Dross. No sé si quieras que comience a compartir la leyenda que te estaba comentando de esta persona que pues aparecía en las noches aquí en mi ciudad. Mire, esta historia se trata de la chica de los 12 templos. La historia que se narra mucho en mi ciudad es que todos los días de muerto hay una persona que está esperando pues un taxi. Su intención es visitar todas las iglesias principales de mi ciudad, como que rindiendo un tributo o homenaje. Normalmente esta persona se llega a aparecer a las 12 de la noche. Obviamente. ¿Pero pues, solamente el día de muertos? Normalmente el día de muertos aquí en la ciudad es cuando dicen que se aparece más, con eso de que se abren las puertas hacia el otro mundo, estamos más en contacto con las ánimas y todo eso. Bueno, miren, les comentaba que la historia trata de que esta chica está vestida de blanco, aparece casi siempre a partir de las 12 de la noche y solicita un taxi. Le pide al taxista que si pueden ir a los templos principales de la ciudad durante toda la noche para ir a rezar. Entonces el taxista con todo gusto va y la lleva, pues después de todo una chica a esas horas sola, pues peligroso, mejor llevarla. Después de que hacen la visita a los 12 templos, la chica va y reza y siempre muy lúgubre, no habla casi con el taxista, de hecho, solamente se dedica a estar bajando a los templos. Al final el taxista, cuando le hace el cobro, le dice muy apenada que no tiene dinero, que lo que pueden hacer es que le da un anillo. No tiene dinero, pero sí le pide que la lleve a los 12 templos. Mira, nada más, o sea, yo listo. La mujer, o sea, no manches, no trae dinero, pero lléveme a los 12 templos. Ya se para. No, mejor me callo, yo voy a decir una tontería. Iba a aplicar la de correr, de que, bueno, ya me voy. No se crean. Le dice: tengo aquí este anillo, acéptemelo, ¿cómo se llama? Como prenda para que ustedes vayan el día siguiente a esta dirección que le voy a dar, presente el anillo y ahí le van a dar el dinero que yo le debo. El taxista pues muy de buena gana acepta. Pues resulta que al día siguiente que va el taxista con el anillo, toca la puerta y abre una persona muy anciana. Y ya le pregunta que sí, que se le ofrece, y le comenta que el día de ayer en la noche estuvo llevando una chica muy guapa a... pues a esto, a que le ayudara a visitar estos 12 templos. Y resulta que se queda muy sorprendida la persona que abre y dice: no puede ser posible, ¿de dónde sacó ese anillo? Y ya le vuelve a repetir: no, pues lo que le estoy diciendo, este anillo me lo dio una chica muy guapa, 12 templos, págueme. Y dice: no puede ser posible, porque esa chica hace ya mucho, mucho tiempo que murió y la enterramos con ese anillo. Imagínense, oh Dios santo. Bueno, de hecho hay muchas historias. Los taxistas cuentan muchas, muchas historias. De hecho, siempre que se suban un taxi, les recomiendo que si quieren saber cositas así, háganle plática al taxista, y créanme que los taxistas son los que recorren la ciudad y saben un montón de cosas, les ha pasado un montón de cosas. Y si no les ha pasado, pues nunca falta que les enteraron por ahí, ¿no? Y te lo pueden contar. De hecho, esa historia yo ya me la sabía, pues no sabía de dónde era. Ya la había escuchado, pero sí, lo del anillo no me acordaba muy bien. Pero siempre, siempre, no le van a negar. Yo creo que en cada ciudad debe de haber una tipa que se le aparece un taxista. En cada ciudad, es como el típico de que en cada casa o en cada escuela o en cada trabajo siempre está la niña, siempre haber una niña. O el típico de que aquí antes era un panteón, ¿no? Yo estuve de niño como en 5 primarias distintas, y todas las primarias a las que yo iba era un panteón. Era un panteón. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esa chica del taxi En muchas ciudades y estados también se escucha. Acá en mi ciudad, aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, igual se escucha esa. De hecho, nos está escuchando. Tenemos también gente conectada por la zona de Facebook. Tenemos a Alex Ramírez, que nos está escuchando. Hanlex, y también Lalito DJ Exit nos está escuchando desde el transporte, dice por acá. Pues Alex es de mi ciudad, bueno, ahorita no vive aquí conmigo, vive ya, se fue para Monterrey, pero me mandó un mensaje y me puso ahorita, me pone, su historia me recuerda a la del fantasma que se aparece por el Panteón Jardín, ese es acá en Coatzacoalcos, Veracruz, pero es que en todas las ciudades pasa que siempre aparece una chica que se le sube al taxi, la tuya dejó un anillo, hay otras que cuando llegan dicen te voy a pagar, entran a la casa y nunca salen, y cuando va el taxista a que le paguen, siempre sale alguien más y le dicen, no, es que ya se murió, ¿no? Sí. O están otros que la llevan y según cuando la llevan ya su destino, de la nada, la mujer desaparece. Son historias, ¿no? De no sé a qué se deba, se ponen de acuerdo. ¿Les gusta asustar taxistas o no sé? ¿En qué va esto? Me decía un amigo, bueno, sí, la historia está muy interesante y todo, pero ¿y ahora que hay Uber, cómo le va a hacer? No, o sea. O sea, por aquí por el Chase Cyberspace, yo tengo la teoría de que no la enterraron con el anillo, se lo robaron, pero la chica busca a alguien a quien darle eso para que sepa que no la enterraron con eso. Bueno, su teoría de él, no sé. No me pareció. Puede ser. A mí no me pareció. No, a mí sí se me hace como que una buena extensión de que resulta que está pidiendo en los 12 templos o buscando a alguien. Ay, mi vida, Chivis Lee dice, aquí con frío en el estacionamiento del Estadio Azteca. Ah, nos estoy escuchando desde afuera, qué bonito. Pero fuerza para ti, Chivis, resguárdate del frío, es que están como de los boletos de Telehit. Ánimo, aquí te vamos a animar nosotros con nuestra historia de terror. Espero que no esté muy oscuro por donde estás. Y solitario. Y solitario, okay. Y que no pasen taxis. Y que no pasen taxis, exactamente. Oye, puede que también haga una historia, ¿no? Bueno, no sé si haya, pero sí hay historias de, no de taxis, pero de autobuses fantasmas. O sea, que tú te subas a un autobús y realmente no es un autobús, ¿no? Y eso ya como que al revés, ya no es el que aborda, sino el transporte del fantasma. ¿Nunca has escuchado eso? No, autobús yo fantasma, sí. No me suena como a esa. Sí, hay en varias ciudades, tú tomas, dicen que por ejemplo a ciertas horas pasa un autobús, pero realmente no es un autobús, ¿no? Y pues ya típico si lo tomas, según no te llevan a tu lugar, o sientes que nunca llegas, o cosas por el estilo, es que hay varias historias, igual como la chica del taxi. Pero siempre, no, a tal hora siempre pasa un autobús, que no sé qué, o ya no regresas, y cosas así por el estilo. Me suena a los autobuses que hay aquí en mi ciudad, nunca. Siempre pasan no tarde, te dejan donde no deberían, a veces no regresas. Pero sí. Vamos a irnos con música, ¿no? Sí, bueno. Íbamos a tocar un tema sobre lo de Pascualita, ¿no? De que me dice por aquí Misa que el lunes tuvieron un programa donde hablaron sobre también historias paranormales, creo. Y me contó que estuvieron hablando sobre la historia de Pascualita, que es de allá de Chihuahua. Regresando, vamos a hablar un poquito sobre eso y dar unos ¿qué? Datos extras que no se dieron el lunes. Exactamente. Antes de pasar al bloque musical, me gustaría dejarles aquí un saludito muy especial. Vamos con el saludito y luego después de eso que continúe el bloque musical. ¿Les parece bien, chicas? Me parece excelente. Fabuloso. Entonces, pues ya saben, están escuchando Radio K-Pop México, chicas, chicos, duendes y fantasmas que nos están escuchando de todas partes de el mundo. Estamos en Radio K-Pop México. La música que se ajusta, a tu estilo. De K-Pop México, aquí transmitiendo desde el estacionamiento del Estadio Azteca, DJ Mari, nada más para informarles que estamos formadas, estamos al final de la fila, pero que sí nos van a atender hasta que nos den nuestro boleto, hasta la última persona van a atender, así que bueno, hay esperanzas, no importa qué hora nos vayamos, pero hoy tenemos esos boletos. saluditos a todos los que están escuchando esta nochecita. Espero que disfruten el programita de terror. Y bueno, pues ahí aquí estamos Chivis y yo, formaditas con frío, pero soportando esto todo por los viejos. Espero que nos puedan complacer con una cancioncita de Super Junior para animarnos la nochecita, porque se ve que va a estar larga. Saluditos a todos de parte de Chivis, Lee y de una servidora, DJ Mari. Go, 모든지 최고가 아니면 안 슈퍼주니어로 몰래 맨 참아 빠진 이름하여 힘센 우리 슈퍼맨. 열정도 최고 정신력도 최고 누가 우릴 감히 끌어낼 텐가. 슈퍼주니어로 몰래 맨 참아 빠진 이름하여 힘센 우리 슈퍼맨. 빰빰빰빰 빰빰 차차차 다음 누구? 신동! 그렇게 왜들 그렇게 뒤를 돌아보나. 여기 있는데 나 도대체 누구를 찾는 거야. 내가 신동 하늘의 별을 따라 줄까 세봐 한 개 두 개 세 개 우린 원래 잃어버린 별을 합쳐 별이 열세 개. 그렇지만 나 우린 외롭지 않아. 우린 SM 패밀리랑 요정들이 있잖아. 주저하지 마 애써 외면하지 마. 이미 지워버린 그대 슈퍼홀릭. 너를 불러봐 이젠 춤을 따라해. 같이 신나게 얼씨구 절씨구. 우리 유머도 최고 스킬도 최고 뭐든지 최고가 아니면 안돼. 슈퍼주니어는 원래 맨 참아 빠진 이름하여 힘센 우리 슈퍼맨. 열정도 최고 정신력도 최고 누가 우릴 감히 끌어낼 텐가. 슈퍼주니어는 원래 맨 참아 빠진 이름하여 힘센 우리 슈퍼맨. 마음이 울적할 때 노래를 듣고 풀 때 기분을 달래줄 뭔가 필요해. 슈퍼주니어 we are 슈퍼 슈퍼맨. 되게 심심할 때 인터넷 검색할 때 슈퍼자만 치면 나와 쭈루룩 쭈루룩 쭈루룩. 언제나 곁에 있어 소리 질러 외쳐봐. 슈퍼주니어 we are 슈퍼 슈퍼맨. 거기 아무도 몰라줘도 매일 최선을 다해 간다. 누구다 누구다 누구다 해도 기록에 말해준다. 함께 걷는 길이 비록 험난할지라도 결국 슈퍼주니어 the last man standing. 유머도 최고 스케일도 최고 뭐든지 최고가 아니면 슈퍼주니어는 원래 맨 참아 빠진 이름하여 힘센 우리 슈퍼맨. 열정도 최고 정신력도 최고 누가 우릴 감히 끌어낼 텐가. 슈퍼주니어는 원래 맨 참아 빠진 이름하여 힘센 우리 슈퍼맨. Buenas noches, seguimos aquí en Radio K-Pop México. Estamos transmitiendo una fantasmagórica y macabra transmisión. El día de hoy nos acompañan... ¿Quién es? Ya, Navarro. ¿Quién nos acompaña? Y aquí estoy yo, DJ Doku, aquí anda Dokuro, aquí presente. ¿Y tú? ¿Tú quién eres? Yo soy Misael, mucho gusto. ¿Quiénes son? Ay, no se crean. Sí, nos encontramos aquí transmitiendo un programa más en Radio K-Pop México, una transmisión especial donde estamos compartiendo historias macabras. Y pues les iba a comentar otra historia local de aquí de mi ciudad. Elizabeth le gusta mucho, mi amiga Elizabeth, saludos Elizabeth. Esta es la historia de Pascualita, no sé si ustedes hayan escuchado hablar al respecto de ella o saben quién es. Yo sí conozco la historia de Pascualita. Yo creo que me conozco todas las leyendas. Ya sé, no, lo bueno, oye, porque está muy interesante cómo entre región y región una historia cambia o se modifica o se adapta inclusive. No dudaría que la leyenda de la chica de los 12 templos al rato salga con que no, era una chica que estaba pidiendo un Uber ahí en su Android. Ya no pide taxi, no pide Uber. Pero, el Didi. El Uber. Bueno, el chiste es que la leyenda de Pascualita, es que muchas, aunque es aquí local, también hay muchas versiones. La que yo conozco es la versión de que se trata de que una chica iba a casarse. Era una chica muy hermosa, joven, bonita, de estas épocas de inicio del siglo XX. La chica, pues como les digo, era muy bonita y ya estaba como que próxima a casarse. De hecho, estaba en el día de su boda. Pero resulta que un animal ponzoñoso la picó y esto le ocasionó la muerte, que no pudiera casarse. Esa es una versión, ¿no? Bueno, hay varias, creo. Sí, hay varias. De hecho, después de que la chica murió, la mamá quedó muy devastada. Y tiempo después, la mamá resulta que tenía una tienda donde vendía vestidos. Pero tiempo después resulta que pusieron un maniquí muy hermoso y bonito que tenía mucha similitud con Pascualita. y las malas lenguas decían que este maniquí era realmente la hija que había sido embalsamada para poder estar vistiendo perpetuamente su vestido de novia y cambiando constantemente. Hay incluso personas que dicen que durante las noches Pascualita cambia de vestido y pues trata de lucir bella para el día que pueda casarse de nuevo, aunque en teoría nunca se casó. De hecho no se casó. Entre otras versiones también dicen que creo que en aquellos tiempos había lo que era la epidemia, creo que era varicela o no me acuerdo qué epidemia, era una enfermedad de esas que en aquellos tiempos dio mucho y mataba a muchas personas. También muchos dicen que le dio eso y que eso murió. Hay otras versiones que dicen que la misma mamá, no sé si la mamá o el novio la mató, no, hay varias versiones sobre la historia de Pascualita. Pero ahorita que tocabas el tema del vestido, que dices que luego dicen que se cambia el vestido, hoy en día, bueno, no, ya no hoy en día, pero en su momento, Pascualita era allá en Chihuahua y para muchas personas que conocían la leyenda, la veían muchas personas como una deidad. No sé si tú vives por ahí, Misa, o has pasado por ahí, o te quedas cerca. Pues literalmente pasé por ahí 5 años seguidos, ¿verdad? Bueno, yo no sé, porque yo no vivo allá. Yo te cuento lo que la gente cuenta, ¿no? Sí, tú por ahí que hasta le dejaban velas, pero afuera del local, porque la señora, la dueña, no dejaba que adentro le dejaran velas, pero había personas que le dejaban velas, flores, o le pedían cosas. Entonces, y más que nada en cosas de relaciones, ¿no? De que si te ibas a casar o si tenías una pareja o algo así. Y cuenta la leyenda que si tú te ibas a casar para que te fuera bien en tu matrimonio, tenías que ir, para que te fuera bien, ir hasta Chihuahua y a comprar un vestido de novia en la misma tienda, pero no cualquier vestido. Tenías que comprar el vestido que en ese momento Pascualita estaba usando. Y eso te iba a dar mucha suerte en tu matrimonio, porque era como una bendición que Pascualita te iba a dar si tú hacías eso. Entonces yo en su momento dije que cuando yo me casara yo quería ir a buscar el vestido de Pascualita. No sabía eso, fíjate, y eso que yo literalmente he vivido en 2 ciudades de aquí de Chihuahua. No había escuchado que tenías que ir a comprar específicamente ese vestido. Había escuchado que los comerciales de la tradicional casa de Pascualita. Pero creo sí, que nunca llegaste a ver velas ahí afuera en la vitrina o algo así. No, fíjate que lo que tiene mucho a Pascualita sí la arreglaban mucho, o sea, le cambiaban su vestido, le dan mantenimiento, tenían incluso las noticias de donde venía exactamente la leyenda, que esta es una versión, la que yo escuché cuando estaba en secundaria, primaria. Pero la leyenda oficial ahí estaba, el vestido que tenía también ahí estaba, la foto, todo. Pero creo que a mí ya no me tocó verla como un santo, que le pusieran velas o que le rezaran o algo así. Sí, sería, ¿no? Si tu matrimonio estaba mal o si tu relación o algo así, lo que hacían era ir y le dejaban una velita a Pascualita para que según les fuera mucho mejor. Y lo del vestido, pues yo por ahí lo leí e incluso vi videos en YouTube, puedes buscarlo, gente de personas, mujeres mejor dicho, que estaban por casarse y que iban hasta allá a comprar el vestido, nada más, justamente a esa tienda. Pero siempre hay un pero. Sucede que pasó algo muy malo en este año. Les voy a contar, porque si tú tenías la esperanza de conocer a Pascualita, bueno, yo tenía la esperanza, o querías comprarte el vestido después de que escuchaste mi historia, pues te quiero contar que ya no va a ser posible, porque dicen no. Por ahí, ¿cómo va a ser? No. ¿Qué creen? Pues en este año, Pascualita no estuvo en la tienda por 9 meses, no estuvo por 9 meses en la tienda, se la llevaron por ahí, no me acuerdo si a un museo o a una exhibición a la Ciudad de México. Eso, chila. ¿Sí? Y bueno, después de casi 9 meses de estar fuera de Chihuahua, Pascualita, la única leyenda viviente de México, pues ya por fin regresó a la tienda de los vestidos de novia, de donde es, obviamente, pero dicen que ya no es la misma. Por ahí cuentan los rumores que si algunos van y ven a Pascualita y no es el mismo maniquí de la historia, no es la misma, pareciera que fuera otra, como si la hubieran reemplazado, como si la hubieran cambiado. Dicen por ahí que estando en la Ciudad de México, Pascualita, no sé si se cayó o algo le hicieron, el caso es que se rompió y se destrozó. Entonces, para querer mantener la leyenda, entre comillas, mandaron a hacer otra Pascualita, pero dicen por ahí que no es la misma. Eso es lo que dicen. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinas sobre esto? Dios santo, y fíjate que... madre. No, sí tiene mucho sustento esto. Estoy viendo ahí en el chat que Elizabeth está compartiéndonos las fotos. Hay unas fotos ahí donde viene exactamente cómo era antes y después. Y pues sí se ve muy distinta. De hecho, mucha gente decía de que si no me quisiste como me vi así, no me busques como me veo así ahora. Porque sí, es literalmente una persona distinta. Renovada, cambiada totalmente. Quiero pensar. Ah, sí. Dicen que estuvo ahí en la Ciudad de México, no sé en qué parte, pero dicen que la tenían en una vitrina y que incluso gente que de allá de la Ciudad de México o turistas que conocían la historia, llegaban y le dejaban allá afuera de la vitrina, o sea, te digo que así la ven como un ¿cómo se llama? Una deidad, porque le dejaban flores y le dejaban cartas ahí en la Ciudad de México, pero llegó, pues pasó este trágico accidente, entonces pues dicen que ya no es la misma. Incluso ha habido gente de Chihuahua, exactamente de donde es obviamente Pascualita, que empezó a reclamar que querían a la verdadera, porque la gente se dio cuenta que no era la misma, empezaron a querer, a reclamar, ¿no? que fue lo que pasó. Entonces la gente cuenta que no es la misma, que la cambiaron y pues que algo pasó. ¿Cómo lo ven? Sí, esta es la clase de cosas que es, no sé, es que es el patrimonio cultural, las leyendas, todo. Y como que para que te regresen algo que no era exactamente lo que tú tenías, como que dices, ah, caray, ¿dónde quedó mi cultura y mi tradición y todo eso? Pero y aparte bueno, de que mucha gente pues ya la conocía, ¿no? Entonces, sí fue como que más drástico el cambio. Sí, y muy drástico. Entonces no se sabe si realmente esto sea verdad o sea especulación de la gente, porque el personal que se dedicó a llevarse a Pascualita, pues ellos dicen que es la misma, que solamente se le dieron más cuidados y la remodelaron supuestamente, pero pues están varias teorías, no se sabe realmente cuál es la verdad, si es la misma, si está remodelada o si la cambiaron o qué onda. Como le pasó a la gente de Corea, entró en una estética, se hizo la cirugía para verse más hermosa y por eso se ve así ahora. A lo mejor quería ser Ulsan, que era fan de K-pop. se operó. Sí, no, ya, sí. Tantos años, arruga, ya tenía que darse, se metió Botox. Una garrita. Se tenía que dar mantenimiento. Sí. Bueno, yo vamos con música, ¿no? Y regresando, vamos a regresar con unas leyendas, ¿no? De hecho, te iba a comentar, Elizabeth me hizo el favor de pasarnos una leyenda de... Esta fue narrada por un locutor de aquí de la ciudad. En la ciudad de Chihuahua, en la esquina de las céntricas calles Ocampo y Victoria, En el aparador de una gran tienda está el maniquí legendario de Pascualita. Un 25 de marzo, día de la Encarnación del año 1930, llegó a la ciudad de Chihuahua al aparador de La Popular, la casa de Pascualita, un maniquí que conmocionaría a propios y extraños por tener una imagen viviente y por el asombroso parecido con su propietaria, la señora Pascualita Esparza Perales de Pérez, y con su hermana Cook, así como por la influencia de las películas de misterio que se proyectaban en aquella época. Se decía que el maniquí era el cuerpo embalsamado de la hija de Pascualita. Ella nunca desmintió tales versiones, mismas que fueron publicadas por los diarios de la ciudad. Estas publicaciones eran afanosamente buscadas por la misma Pascualita, quien las exhibía en el aparador de Chonita, como originalmente bautizaron la figura, por haber llegado el día de la Encarnación. En un auténtico imán se convirtió la leyenda de Chonita o Pascualita, como muchos le llamaban, que fueron en verdad multitudes de la ciudad y de diferentes partes del estado los que en el transcurso de los días se aglomeraban en la acera para analizar cada detalle de la figura femenina, que más que artesanía, era una obra de arte. Hubo días en que se reunió tanta gente que el tráfico vial por la Ocampo y Victoria, lugar donde está la Popular, llegó a suspenderse en ocasiones. Pascualita recibía numerosas acusaciones por teléfono por ir contra la moral, así como visitas a la tienda que, ante el menor descuido, clavaban sus uñas en el rostro del maniquí, dejándole huellas que durarían por décadas, por lo que Pascualita optó por hacer público que no se trataba de un cuerpo embalsamado. Por ser un maniquí de cera, con cabello, cejas y pestañas naturales insertadas uno por uno, Chonita requería una serie de cuidados especiales, además de aquellos propios de cualquier persona, como es el baño con champú. En una ocasión llegaron a la tienda, ya ubicada en la esquina de las calles Ocampo y Victoria, unos judiciales con la orden de hacer una investigación. Pascualita pidió a los policías que regresaran después, porque Chonita se encontraba en su baño, ante lo que los investigadores acumularon más dudas e insistieron en la investigación. Tanta fue la insistencia que el maniquí fue sacado, envuelto en una bata y con una toalla cubriendo su cabello. Se les permitió revisar solamente el rostro, encontrando que era de cera, con perfectos ojos de cristal. Sin una prueba del delito, se marcharon aún dudosos. El hecho se difundió por los medios, lo que solo logró acrecentar la leyenda. Con el paso del tiempo han surgido nuevas historias, como la que dice que el día de la boda de la hija de Pascualita, le cayó un animal ponzoñoso en la corona de la novia, lo que provocó que muriera en el altar mismo, y queriendo Pascualita inmortalizarla, la embalsamó para tenerla con ella en su tienda, vestida para siempre de novia. Se dijo que camina por las noches en la tienda y que se cambia sola e incluso que derrama lágrimas en ciertas épocas del año. De la leyenda de Pascualita se han realizado reportajes televisados en el ámbito local, nacional e internacional, como los transmitidos en los programas Primera Edición de Televisión Azteca, Duro y Directo de Televisa, Primer Impacto de Univisión y en la cadena de Telemundo. En medios impresos, la leyenda de Pascualita ha aparecido a nivel local en los periódicos El Norte, ya desaparecido de Chihuahua, y El Heraldo de Chihuahua. También han publicado sobre la leyenda de Pascualita periódicos tan prestigiados como El Norte de Monterrey y a nivel internacional, El Sol Latino de Santa Ana, California. Actualmente los alumnos de las escuelas de la ciudad y del estado acuden a La Popular para pedir una copia de la leyenda de Pascualita, la que estudian al tocar el tema de las leyendas en la materia de español. Los familiares de Pascualita hablan sobre el particular sin que les moleste siquiera que la gente continúe murmurando sobre lo que podría ser un acto antirreligioso de Pascualita. Ante ello dicen, es una leyenda bonita que tiene poco de base en la realidad. Para ellos es una gran satisfacción que se recuerde a su tía Pascualita. Pascualita Esparza de Pérez ha pasado a mejor vida y a casi 70 años de la llegada del maniquí, la leyenda forma parte de la vida diaria de los chihuahuenses, leyenda que transmiten de padres a hijos. Dripping the love and the neon is all. Come, baby, a little, little closer. 더 이리 이리 오셔. 망설이다가 놓쳐. 어서 빨리 나를 꽂혀. Come, baby, a little, little closer. 난 바로 내게 꽂혀. 이런 느낌 어때 좋죠? 그래서 뭘 줄 거야 골라 shit or sugar. Trick or treat, trick or treat, trick or trick or trick or treat, trick or treat, trick or trick or trick or treat, trick or treat, trick or treat. 내게 뭘 줄 거야 골라 shit or sugar. Trick or treat, trick or treat, trick or trick or trick or treat, trick or treat, trick or trick or trick or treat, trick or treat, trick or treat. 내게 뭘 줄 거야 골라 shit or sugar. 내게 뭘 바랬니? 착각한 건 아니겠지? 넌 다 물 빠진 사탕일 뿐이야. What the? Ew, 적당히 지쳐대지길 바래. 이제만 비워 욕심은 안 돼. 날 하나 바로 with me. 내 눈을 봐, eyes on me. 넌 이미 홀렸어, 염니. 멈출 순 없어, 망설이지 마. 이제 날 하나 바로 with me. 내 눈을 봐, eyes on me. 넌 이미 홀렸어, 염니. 너도 선택이 trick or treat. Shit or sugar. Trick or treat, trick or treat, trick or trick or trick or treat, trick or treat, trick or trick or trick or treat, trick or treat, trick or trick. 내게 뭘 줄 거야 골라 shit or sugar. Trick or treat, trick or treat, trick or trick or trick or treat, trick or treat, trick or trick or trick or treat, trick or treat, trick or trick. 내게 뭘 줄 거야 골라 shit or sugar. 나 바로 with me. Trick or treat, 내 눈을 봐 eyes on me. Trick or treat, 넌 이미 홀렸어 염리. Trick or treat, 멈출 순 없어 망설이지 마 이제 날 하나 바로 with me. Trick or treat, 내 눈을 봐 eyes on me. Trick or treat, 넌 이미 홀렸어 염리. Trick or treat, 너도 선택이 trick or treat. Shit or sugar. 처음으로 간다고 보이지 않니 나 놓지 못하는 손 조금씩 붉어져 가잖아 그냥 조금 더 망설이지 말고 누구누구는 믿기지 않을 뿐 여전히 내 거짓말 같아 눈도 보면 나 Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Seguimos aquí en este programa especial en Radio K-Pop México. Una noche macabra para ustedes. ¿Ya salieron a pedir dulces? Recuerden, tiene que... Bueno, la tradición es más bien estadounidense, pero pues... Bienvenidos a su reino. Estaba hablando con Doku y con Jazz respecto a apariciones y cosas misteriosas. Y ellas comentaban algo respecto a duendes. ¿Qué era exactamente lo que me comentaban, chicas? No, pues yo me comentaba que sobre, más que nada, sobre amigos imaginarios. ¿Quién no? Bueno, ¿quién no sé si tuvieron, pero conocieron a alguien típico que tuvo un amigo imaginario? Pero no cualquier amigo imaginario, de esas historias que están cabronas, que tú dices, ah, no, no, no mames. Por ejemplo, yo tuve, por ejemplo, cuando estuve chica, yo no lo recuerdo, pero mi familia cuenta que yo tuve un amigo imaginario. Bueno, un hermano imaginario, más que nada. Era mi hermano, ya, no era amigo, era mi carnal. Mi brother. Brother. Pero fíjate lo curioso, yo no me acuerdo porque yo tenía 3 años, estaba bien chiquita. Entonces, en aquel tiempo, estaba muy de moda lo que era el programa este para niños, que era el de El Nene Consentido. No sé si alguien lo recuerda. Ah, sí. Sí. Soy el Nene Consentido. ¿Les gustaba? ¿Cómo era? Para mí, yo vine. Ok, porque yo voy a hacer que lo odien. Ah, no es cierto. Deja tú, me sentiría mal si alguien en el chat dice, no, yo no sé de qué hablan. Ay, no manches, seguro no es de la vieja escuela, no nació en los 90. Sí. Bueno, pues resulta que pues yo estaba, dice mi mamá, yo no, nada, no me acuerdo, es lo que me cuentan, que yo estaba súper mega traumada con este muñeco, con esta caricatura, bueno, ni la caricatura, no sé qué era, un programa, mejor, era un programa, y yo estaba muy traumada con ese programa, me encantaba. Entonces a mí me compraron un juguete del Nene Consentido, de mi muñeco. Entonces dicen que a partir de ese momento yo empecé a decir que yo tenía un hermanito, y que yo jugaba con él y toda la onda. En aquella época, yo me enfermé, me dio esta enfermedad, hepatitis, a los 3 años. Ajá, me dio, y pues estuve muy mal. No, tenía 2 años, iba a cumplir 3, ya me acordé. Entonces, yo decía que mi mamá me decía que iban a cuidarme, que me iban a curar, que qué me había pasado. Entonces yo decía que yo quería mi fiesta, ¿no? Yo hablaba de mi fiesta, que quería mi fiesta, y que mi hermanito también quería una fiesta, ¿no? Quería una fiesta. Entonces, mi mamá pues ya se empezó a espantar, porque dicen que yo no había momento en el que no mencionara a mi hermano, al hermanito, que no, yo no tengo hermanos. Entonces, lo más curioso, yo soy, imagínate, soy la primogénita, soy la primera, no tenía ni siquiera a mi hermana. Entonces, mi mamá estaba muy espantada. Entonces, mamá me prometió y me dijo, si tú te recuperas, si tú me prometes que le vas a echar todas las ganas para recuperarte, te prometo que te voy a hacer tu fiesta de cumpleaños que tanto quieres, porque yo nunca había tenido una fiesta, ¿no? Con piñatas y pastel y toda la onda. Oh. Y yo decía que yo quería, pero que estuviera mi hermanito, ¿no? Pero mi familia se empezó a asustar y yo no mejoraba, yo seguía en cama, o sea, yo estaba bien mal de la hepatitis. Entonces mi familia se empezó a dar cuenta que yo, a pesar de que estaba mala, yo no sacaba de mi cabeza al niño ese que tanto mencionaba y que yo jugaba aún así. Entonces, pero algo muy curioso es que yo siempre, nunca soltaba el juguete del Nene Consentido. Entonces lo que hizo mi familia fue que ese muñeco, no sé si lo quemaron o lo tiraron a la basura, pero dicen que desde ahí nunca más volví a mencionar al niño imaginario y me recuperé. En un 2x3, me recuperé. Ah, caray. Y sí, tengo las fotos de mi fiesta y toda la onda. Yo la verdad no me acuerdo, pero eso es lo que me comento. Qué miedo, oye, no manches. Ay, Dios santo. Entonces ya ya de más años después, mi hermana nunca tuvo eso de amigos imaginarios. pero pues sí, normal, sus juguetes, jugaba toda la onda, todo como cualquier niña, cualquier niño en aquella época, porque ahorita ya todos usan tablet y celular, ¿no? Entonces yo me acuerdo que una noche mi papá se levantó muy asustado, y mi papá cuenta que él, durmiendo así en su cuarto, ¿no?, en su cama, durmiendo ahí en la cama con mamá, sintió que le movieron la cama. Cuando él abrió los ojos, vio que un niño saltaba de la cama hacia el piso y salía corriendo, y no era mi hermana, pero estábamos durmiendo, y dice que era, él lo vio y era un niño, era un varón, pues niño, y pues mi hermana es, somos niñas. Hijo, ah, caray, no, aquí me sobra uno. No sabemos de dónde, pero no, por más que buscó, no lo encontró. No supemos qué es, no sé si fue un duende, o no sabemos si Ramona tuviera un amigo imaginario en aquella época, no sabemos qué onda con eso, pero sí se siente gacho. Sí, me imagino. De hecho, fíjate que lo que me acabas de decir me hizo acordarme de una de las historias que tuve que investigar por Elizabeth. Elizabeth, un saludo, por cierto, sí estudié mucho para el día lunes, para que no te enojes. Era una leyenda coreana de una chica que, bueno, es que me puse a pensar, dije, pues se supone que los amigos imaginarios deberían ayudarte o ser buenos o algo, y nada, que te tenía ahí toda enferma y mala y estaba saltando otro sobre tu papá y no. Pero bueno, el chiste es de que esta leyenda coreana habla de una chica que se esforzaba mucho en la escuela, se mataba estudiando, pero no podía concentrarse bien en la escuela, siempre sentía que le pesaban los hombros. Entonces en su casa iba y tranquila, normal, estudiaba, todo bien a gusto, pero en la escuela esa presión, sentía como que no podía estar a gusto, estaba mal. El chiste es que iba y se hacía radiografías y cosas y no, pues nada fuera lo normal. Resulta que un día le fueron con una bruja y les dijo que si era brujería o algo así. Y les dijo que si podían tomarle una foto a la chica en el pupitre en el que se sentaba. Y pues ya lo hicieron. Y resulta que cuando tomaron la foto y fueron y se la enseñaron a la bruja, les dijo, ¿saben qué? Aquí está el problema. Al parecer hay un espíritu que se posa encima de los hombros de su hija. Y resulta que la leyenda dice que había una chica que estudiaba mucho, pero por el estrés, ella terminó suicidándose y colgándose exactamente encima de ese pupitre. Y en la escuela, bueno, en la foto, se veía que la chica, esta fantasma, posaba los pies en los hombros de la chica, estaba viva, para, pues, no sé, evitar morir de nueva cuenta o que su alma siguiera penando. Y es algo de que cosas que uno no percibe, pero de alguna manera u otra llega a saber, y qué miedo. Pues, habla. ¿Ajá? ¿Ibas a hablar, Jazz? Sí. No, adelante. Se quedó muda del susto. ¿Qué ibas a decir? No, es que, bueno. Bueno, ¿sí? Échale sin miedo, hombre. No, es que te iba a decir que me recordaba en cierta manera a una leyenda también, que es la de Está entre nosotros, como el espíritu se apega al cuerpo de la persona viva así sobre sus hombros. Entonces era lo que iba a comentar. Creo que sí, la película, fíjate. Sí, que sí, lo he hecho. El chavo sentía que le pesaban los hombros, era también, y que al final se tomó una selfie. Ay, ups, spoilers. Sí. Spoiler, sí, esa misma. No, yo nunca la he visto. Bueno, yo la verdad soy malísima para ver películas. En serio, malísima. Casi no veo películas. Pero les iba a comentar esto de los amigos imaginarios. Yo sí creo que sean duendes o que sean algún tipo de espíritu, porque realmente los niños, bueno, si ustedes sí saben, por ejemplo, que dicen que los animales pueden ver cosas que nosotros no podemos ver, más que nada los perros y los gatos, ¿no? Los gatos, sobre todo. ¿Sí les ha pasado que de repente ven a su gato que está como que asustado, o al perro ladrándole a una esquina, y en la esquina tú no ves a nadie, ¿no? O sea, como que ¿a qué ladras, no? No hay nadie, ¿no? es que ellos pueden ver cosas que nosotros, por ejemplo, no vemos. Entonces, sucede que cuando somos niños, nosotros somos más vulnerables a todo eso. Por eso es que los niños logran ver más cosas. De hecho, tienen un, si hablamos de duendes, los niños tienen una energía que los duendes se alimentan de ellos. Por eso sucede mucho eso de que los duendes se llevan a los niños. ¿Se han escuchado eso, no? No. ¿En serio? ¿No te saben eso? No. ¿A poco sí los niños, los duendes secuestran niños? Sí. No se saben eso. Bueno, por ejemplo, por acá... Cuéntanos. Sí, pero yo creí que eso era famoso. En cualquier lado he escuchado, yo he escuchado cada rato sobre eso. No, pues yo conozco gente y gente que me ha contado de que, experiencia de gente que me ha dicho, no, fíjate que a mí cuando estaba chica, o fíjate que al vecino le pasó eso, ¿no? Por ejemplo, dicen, bueno, acá en mi ciudad, aquí en mi, acá en Veracruz se cuenta, no sé si en otros estados, cuando tienes un niño, más que nada en los pueblos y en los ranchos, cuando tienes a un bebé, que los tienes que cuidar mucho, los tienes que cuidar demasiado, porque los duendes se los llevan. Por ejemplo, cuando tú ves que tu niño o tu bebé está, por ejemplo, riéndose mucho en su cama o en su cuna, ten cuidado porque pueden ser los duendes que están jugando con él y se lo quieren llevar. Entonces, también cuando están grandes los niños de 3, 4 o 5 años, por eso se hacen sus amigos, son los típicos amigos imaginarios, pero lo único que quieren hacer es como convencerlos para llevárselos. Y hay historias de gente que cuenta que por ejemplo a sus hijos de repente llegan donde los dejaron en la cuna y ya no los encuentran. Y de repente, por más que los buscan en la casa, en el patio, en la cuadra, en la colonia, no los encuentran. Y de repente, bueno, hablando de pueblos y ranchos, dicen, por ejemplo, no, pues lo venimos a encontrar allá por el río, allá por el barranco, allá el niño, por allá, los dejan bien lejos. Y muchos niños se llegan a perder así. Pero sucede mucho en los pueblos y en los ranchos. Ya en las ciudades ya no, porque las ciudades son un poquito más banales. En las ciudades ya no hay mucha energía de eso. Normalmente estas historias se centran en lugares como en pueblos, ranchos, cerca de la playa, donde hay mucha vegetación, porque es lo que les gusta a esos seres. En las ciudades es muy difícil que tú veas esas cosas, muy difícil que veas estos tipos de seres porque no les gusta. Y aparte, nosotros como seres humanos, cuando vamos creciendo, dejamos de creer, como cuando uno es niño, creemos en todo. ¿No? Creemos en todo porque no sabemos, pero cuando vamos creciendo nos volvemos más banales. Entonces ahí llega a suceder lo que pasa de que, bueno, yo nunca he visto nada, porque realmente ya no tienes esa energía, tú mismo bloqueas eso y esos seres ya no dejan que tú los veas, porque no, tú mismo lo bloqueas. Por eso se le aparece más a los niños y, bueno, y a los animales. Y eso es lo que pasa, ¿no? ¿Escuchado esa historia? No, te juro que no, pero lo que sí he escuchado es que, por ejemplo, hay animales como... No me acuerdo qué clase de pájaro, que ellos ven en un espectro de visión distinto, que ven como que ultravioleta o infrarrojo, algo así. El chiste es que tú ves a los pájaros y tú los ves exactamente igual, pero entre ellos se ven muy distintos unos de otros y por eso como que ya en base a eso eligen a la pareja. Y lo de los niños, sí he escuchado que con el tiempo, conforme vas creciendo, vas perdiendo ciertas habilidades. O que, por ejemplo, tan sencillo como esto, los bebés recién nacidos saben nadar, pero conforme crecen van perdiendo esa habilidad. Así que no dudaría que perdieran esta habilidad adicional de poder ver más allá de lo evidente, citando a los Thundercats. En donde... sí. Ajá. Donde, por ejemplo... Pues, vemos a estos duendes, a nuestros amigos imaginarios o cualquier otra cosa, y resulta que ya cuando creces dejas de perder, dejas de creer, dejas de ya sentir todo esto. La exactamente verdad, la verdad, yo no soy creyente. No, ya sé que no, ya me lo contaste. Acá hay un bloqueo entre tú y yo porque yo creo mucho en todo esto. Bueno, acá tengo a Alex que me habla por Facebook, pero nos está escuchando desde el teléfono. Y él es de acá, de Cuaxa, y le pregunté, le digo, oye, ¿tú sí has escuchado lo de los duendes que secuestran? Y me dice, sí, me comenta él, sí, es normal en los ranchos o ciudades pequeñas. Dicen que la edad en la que dejas de ver es a los 5 años, comenta Alex. Por acá por el chat, Win comenta, Corpiclo dice, acá son las brujas las que se los llevan. Sí, cierto, también por allá en otras ciudades se cree mucho en las brujas, pero no son brujas de que usen sombrero y escoba, son brujas, son luces nada más. Por ejemplo, hay pueblos donde dicen que, por ejemplo, ven una luz como de fuego o así, como no como si fuera una luz de luciérnaga, pero amarilla, pero más grande, flotando ahí en tu patio, son brujas, dicen. Ah, caray, ¿no había escuchado eso? No, yo había escuchado que no. Las lechuzas normalmente es la apariencia que toman las brujas aquí en la ciudad y que por eso se ríen así. Bueno, nunca he escuchado una lechuza, ¿verdad? Ya antes aquí en mi casa se paraba una lechuza todas las noches, pero nunca la escuché hacer un ruido así como el que dice. Sí, no, a mí tanto que me gustan las lechuzas. Casi siempre que me iba a correr las veía ahí posadas majestuosamente, viendo para todos lados, buscando su cena. Hermosas. Sí. Pero sí, así con esto de los duendes, y sí se cuenta mucho esto por acá, entonces aquí la gente cuida mucho a sus hijos de que no se los lleven los duendes, o que no se los lleve el chaneque, que es lo mismo, o el típico de que dicen que si tú quieres que un duende llegue a tu casa, o el chaneque llegue a tu casa, dicen por ahí que te acuestes en la hamaca, una guitarra y creo que una cerveza. Y con eso los atraes. Y si te molestan, el típico, groserías, y así los ahuyentas. Caray. De hecho, conozco una chica que ella, no sé si creerle, es lo que me contó, ¿eh? Ella me dijo que cuando ella estaba chiquita, que ella recuerda que jugaba con varios niños, no nada más con uno, sino con varios niños, y que su familia no le creía que jugaba con varios niños. Entonces dice que los niños siempre le decían, ella jugaba ahí en su casa, ¿no? En el patio, en su casa, pero que los niños siempre le insistían que salieran de su casa, ¿no? Que salieran afuera, que los acompañaran a ellos, pero ella nunca quiso ir. Pero dice que siempre veía a los niños. Dice que hubo una vez, que fue la última vez que recuerda que los haya visto, que los niños ya se iban de la casa y que nada más le decían adiós. Y le volvieron a hacer señas de que fuera con ellos, pero ella no quiso ir, y dice que es la última vez que los vio. Entonces yo intuyo que fueran duendes. ¿Qué más podría hacer? Porque nadie más nadie más lo vio. Misterios sin resolver. Sí, misterios sin resolver. ¿Quién sabe qué haya sido eso? Pero sí, yo sí creo un poquito en eso. Por ejemplo, mi mamá, aquí en la casa de al lado, bueno, antes no vivía nadie, ahorita sí, antes no vivía nadie, y la ventana del cuarto de mi mamá da hacia el terreno de al lado, porque antes no había casa, era un terreno vacío, baldío, así, no había nadie. Entonces dice que ella dormía y como a las 2 de la mañana, a la madrugada, uh-huh, escuchaba jugando. O sea, ¿qué niño va a jugar en la madrugada a las 2 de la mañana? En un patio baldío. No, imagínate. Y se asomaba y no veía nada. Se iba a acostar y escuchaba que estaban jugando, gritando, riéndose, que corrían, escuchaba el ruido de niños jugando. Y se asomaba y no veía a nadie. Ay, ¿quién sabe qué? Ahorita ya hay una casa, ya construyeron, ya vive alguien ahí, pero antes no. Y en ese mismo terreno, los vecinos cuentan que vieron a la Llorona. Ese terreno está maldito. Ah, no, la Llorona ha de ser giras mundiales porque se aparece en todos lados. Creo que hasta en China se anda apareciendo. Sí, de hecho sí. Pero sí, no, te iba a comentar que volvemos a lo mismo, que cada quien en su cultura todo esto lo adapta a distintas maneras. Por ejemplo, en el chat estamos viendo que por ejemplo, nos dice aquí Elizabeth que en un pueblo que se llama Naica hay muchas bolas de fuego. ¡Saludos, Elizabeth! Nos dice, por ejemplo, también Garrett Javier Gómez que él anda bien bruja porque anda sin morralla. Y así. Pues acá en mi ciudad yo recuerdo que una vez vi unas bolas de fuego. Me acuerdo, yo estaba por aquí en el chat, estaba alguien que se llamaba Ciberspam, no me lo veo. Yo una vez estaba, él también es de Coaxa, yo una vez estaba con él en el malecón ahí por la playa. Uh-huh. Andas ahí nada más, no me acuerdo qué hacíamos, pues andamos parados platicando ahí la playa atrás y toda la onda. Y en eso, Ya me acordé, había un parquecito cerca y nos subimos como a unas resbaladillas, pero estaban, o sea, nos subimos, pues nos quedamos arriba sentados y estábamos platicando, viendo la playa y toda la onda. En eso, del mar, pues cerca, ¿cómo te digo? Las luces, los postes de luz, pues dan hacia la carretera, pero hacia el mar, pues no hay luz, está todo oscuro. Uh-huh. Entonces veía ahí por la orilla del mar, por donde salían las olas, se veían como unas luces naranjas flotando. Y yo me acuerdo que le dije, oye, ¿eso qué es? Y nos quedamos mirando, no, pues no sé, ¿qué será? ¿De dónde viene? Digo, pero está raro, le digo, está flotando, le decía yo. Y me decía, pero sí, pero no encontrábamos una lógica de qué era eso, porque estaba ahí y cómo es que flotaba, ¿no? Nosotros buscábamos quién madres está aventando bolas, ¿no? O quién, quizás, o pensando que a lo mejor fuego. O a lo mejor eran luces, no sé, ¿no? Alguna luz que viene de algún lado, pero nunca encontramos una explicación. Pero eran unas bolas naranjas como de fuego. Entonces, más adelante, yo buscando aquí por internet, vi un video en YouTube que se llamaba Las Brujas de Coatzacoalcos. Y yo decía, Las Brujas de Coatzacoalcos, ¿qué onda, no? Vamos a ver qué. Entonces entro y era un video de unos chavos que iban, que no eran de aquí de Coaxa, venían de otro, eran de esos que les gusta estudiar lo paranormal o algo así. Y estaban buscando porque había gente de Coaxa que les había dicho que ahí se aparecían unas bolas de fuego y la gente, pues mucha gente lo había visto. Entonces me sacó de onda porque dije, ah, caray, yo no había escuchado de esto y veo que no soy la única. Entonces realmente sí era algo extraño, yo lo vi, pero pues yo nunca lo intuí con algo paranormal porque no sabía que yo andaba buscando quién aventaba bolas o de qué luz venía esa onda. Pero ya buscando información, hay mucha gente que cuenta que se aparecen esas luces en las orillas de la playa por las noches. Y eso lo vimos ya casi como por ahí de las 10 de la noche, más o menos. Sí. Ay, Dios santo. No, yo sí. ¡Qué miedo! No. Ay, ¿qué les parece si mejor mandamos saluditos? ¿Me ayudas, Yas? Y luego nos vamos a un bloque musical para agarrar más favor, claro. Porque esto sí está... Ay, Dios santo, no. ¿No quieres que duerma, verdad, Doku? Esto está... De no, leve, tan leve las historias. Bueno, pues vamos a pasar con los saluditos aquí a Corpi, Misael, bueno, estoy contigo también, saludito. Kazuto, Katia Cruz, Garrett, Xavier, Love Mice y Cyberspawn. Y bueno, a todos los que nos están escuchando que no se vean por aquí de esta listita, igual, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a seguir con nuestro bloque de música. Sigan disfrutando. Bueno, seguimos aquí, señoritas, señores, caballeros, damas, duendes, macabros, fantasmas, Chucky. Saludos para Alex, que está también ahí escuchándonos, está comunicándose por la zona de Facebook. Excelente, saluditos, y Alex. Y pues, por tu microcanela. Bueno, pues estamos ver, aquí en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Oh, it keeps me falling love. Yeah, you make me so blinded. Oh, 내게 흔들려. Won't you be my love? 내가 빠졌어. 처음 너를 봤을 때도 넌 아니야, 아니야. 처음 보는 소리쳐도 마음대로 잘 안 돼. 뜻대로 잘 안 돼. 오늘도 내 가슴이 흔들려. 보이든 말든 널 마음속이 안 보여. 잡히든 말든 널 뒷모습이 멀어. 된 거지 어떻게 내 맘이 이미 내게 빠진 걸 Hey boy 내게 확신해줘 제발 솔직해줘 yeah. 너 왜 자꾸 내 맘 흔들어 boy 내가 자꾸 맴돌아 아 걷잡을 수 없잖아 너네 말 듣는 내 가슴 쿵쿵 자꾸만 생각나 그런 날 밤 네 모습 좀 더 잔인하게 날 버리고 가네 마음속 널 지울 수 있게 어둠보다 난 흔들려 왜 자꾸 날 흔들려 너만 보면 또 흔들려 왜 나를 흔들어 몰래 아무도 모르게 몰래 왔다가 갔다가 내 맘이 너때문에 난 흔들려 왜 자꾸 날 흔들어 여기서 뭐 하는 거니 이런 건 영화 속의 얘기라고 믿었는데 애꿎은 친구들에게 모든 화를 풀어도 그런 시간조차 이제는 아깝다 Always Bam, 바라봐 하늘만 달빛이 그려주는 너의 silhouette 보면 날 잠깐만이라도 웃을 수 있을까 난 기대해 이렇게라도 웃으려 해도 Please tell me 내가 뭘 해야 되는지 도저히 네 생각이 떠나지를 않아 어딨니 아무도 울지 못하게 네 마음이 아프지 않게 떠나는 너의 눈에 눈물이 없도록 Yeah. 미운 우리 있어 떠나기 전에 나비 사람들은 몰라 너의 날개를 못 봐 지금 아는 세계라는 건 잔인할지도 몰라 I'm a strong girl You know you were born to fly 네가 흘리는 문 네가 느낀 고통은 다 더 높이 날아 보일 나를 위한 준비뿐 Butterfly Everybody's gonna see it soon Teachers on the sky 시간 모두 모아 다 삼켜내 작은 기억 하나 둘씩 날 깨워가 세상 가득 채울 만큼 나를 펼쳐가 길고 긴 밤을 지나 다시 트립길을 떠나볼래 Why not 이 세상에 내 맘을 깨워주는 한 잠겼던 yesterday 잴 수 없는 시선에 떨어지는 눈물로 하루 또 견디고 쏟아지던 말들에 흔들리는 나를 또 감싸고 Teachers on the sky 둘, 셋. Welcome to the super show. Let's go. My name is 동해. Let's party tonight. 쇼래쇼래 하라 오빠 오빠라고 다 불러는 국제적인 오빠 집에 가지 말라고 하지만은 뭐든 이해 오빠 아싸 기분 좋다 계속 달릴까 누굴 내 맘대로 밤새 불을 지를까 hey. One two take me to funky town I'm international Bien, seguimos aquí esta noche en Fanplay, perdón, no, seguimos en Radio K-Pop México, disculpen, estamos en un programa muy especial con todos ustedes y el día de hoy se nos une alguien más. ¿Quién está con nosotros? ¡Ey, ey, ey! ¡Hola, qué tal! ¡Muy buenas noches! Yo soy XDJ y ya estoy, me estoy uniendo a esta transmisión especial de Halloween. Por aquí se nos está uniendo, ¿quién más? ¿Por aquí quién tenemos? Yo, mira. Yo también expresiva siempre. ¡Cosi! Bueno, permítanos un momento, al parecer tenemos un eco fantasmagórico. Hola, hola, probando, prueba de sonido. Bueno, estamos en Radio bueno. K-Pop México, al parecer ya está. No, al parecer había un fantasma aquí en la consola de controles y por eso escuchaba algo extraño. Vuélvanse a presentar, por favor. ¿Quiénes están con nosotros uniéndose? ¿Quiénes siguen con nosotros? ¿Quiénes se fueron al más allá? ¡Ey, ey! ¡Hola, hola a todos! Muy buenas noches, por si no me escucharon ahorita. Bueno, pues yo soy Ex de DJ y estoy aquí, uniéndome a esta transmisión especial de Halloween. Por aquí tenemos en los demás, a ver, qué preséntense. Hola, yo soy DJ Eli, ¿cómo están todos? Buenas noches, estoy aquí en transmisión. Hola. Y hola, I love you. Ay, yo estamos hablando un poquito de historias macabronas y por ahí me acordé de una de aquí, de que me pasó a mí, entonces ahorita estaremos ahí compartiéndoles unas historitas personales. Difícil de creer. Sí, no, para los que se acaban de unir al programa, estábamos hablando exactamente de lo que dijo Elizabeth, historias paranormales. Le compartimos la leyenda de Pascualita, hablamos sobre apariciones, amigos imaginarios. Yo comenté sobre una leyenda coreana de avistamientos de suicidios, de cómo hay percepciones que a veces tenemos, pero cuando somos niños, pero perdemos. Y toda esta clase de cosas y sucesos sobrenaturales que pues realmente no tienen una explicación en este plano existencial. Por ejemplo, tú, Exti, sí, tú, Eli, algo que nos quieran compartir. Ajá. No, bueno, yo de hecho tengo entendido que, o sea, cuando nacemos hasta que cumplimos 3 años, tenemos un tercer ojo en la parte de en medio de nuestra frente. Y conforme van pasando los años se va cerrando porque la misma sociedad nos hace creer que cosas extranormales o paranormales no existen. Entonces, con eso mismo vamos creyendo que cosas como, por ejemplo, festividades como Día de Muertos, las personas pues, como tal no salen de sus tumbas y nos visitan, pero hay quienes sí creen realmente en eso, hay esa fe y cree, bueno, con el paso del tiempo su ojo no se cierra, queda abierto hasta que logran captar esas sensaciones o logran visualizar almas que todavía siguen entre nosotros. No, está abierto eternamente. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién anda ahí? ¿Qué pasó? Un fantasma. ¿Qué está pasando? ¿Te escuchan ¿Qué? Normal? El no, fantasma. No, que mal es. El fantasma de Corpi está por aquí. Yeah. Estaba diciéndoles que... su alma en pena buscando boletos para Super Junior de Telehit que no... Calla, por favor, calla. Sigue penando. Bueno, ya ven que les estaba comentando fuera del aire que a mí sí me dan algo de cosa estas fechas, pero no tanto que me den miedo, sino por la cantidad de cosas que se llegan a ver. Yo tengo la mala suerte, por decir la forma que me toca ver cada cosa. Por ejemplo, esto fue algo que pasó hace 2 años. Mi hermana y mi primo en ese entonces vivía con ellos. Fueron a... o vinieron al lugar donde vivo yo actualmente. Regresaron. Y pues a mí me gusta ver cuando se les pega algo, ¿no? Es nada bonito. No, a mí gracias a Dios no me ha pasado ninguna clase de suceso paranormal o desconocido, pero yo por dentro muero por encontrarme algo. Yo realmente soy una persona. A mí sí me ha pasado algo. ¿Te pasó? Ahora que lo pienso, ya todos hemos escuchado hablar acerca de lo que dicen de que se te subió el muerto. ¿Verdad? Pues yo lo sentí muy, muy, muy cerca porque, bueno, no sé si han sentido cuando están dormidos y luego sienten esa sensación de que cuando te caes, bueno, como si te cayeras. El vacío. Bueno, como si te estuvieras cayendo al lugar y rotundamente te despertaras, pero como saltando del susto, ¿no? Ajá, así. Pues hagan de cuenta que yo estaba... Eli. Ok, perfecto. Yo estaba acostada, pero estaba acostada del lado de mi brazo derecho. Entonces, No, del lado de mi brazo izquierdo, sobre mi brazo izquierdo. Entonces yo duermo en litera. Y ya, yo en eso sentí que me agarraron clarito el pie. O sea, yo tenía mis pies uno encima de otro porque estaba de lado. Entonces me agarraron el pie y luego me lo fueron jalando poco a poco. Y o sea, yo sentí es como esa sensación como cuando te vas a caer dormido. Pero la sentí cuando me estaban jalando el pie. Y luego yo, ¡ah, caray! Y luego me quise despertar, pero no podía porque, pues... pasó esa sensación de que se te sube el muerto. Yo sentía que no me podía levantar, pero yo sentía que estaba alguien ahí viéndome conmigo y yo no podía. Entonces cuando me desperté, bueno, cuando logré entrar en razón, me volví a quedar dormida otra vez. Dije, no pasa nada. Y me volví a voltear, pero del otro lado. Y me volvieron a jalar el pie otra vez. Entonces yo cuando ya pasó la segunda vez, dije, no, o sea, es mucho. Y lo que hice fue que me bajé de mi litera y luego le pedí asilo a mi mamá porque ella duerme abajo. Le dije que si me dejaba dormir con ella y no me dejó, entonces me fui con mi hermana y ella me quedó dormida. ¿Tampoco te dejó? No, me dijo que no, es que ya no duerme. ¿Qué pasa eso? Yo no sé qué pasa eso de que siempre les dices, ¿me puedo dormir contigo? Porque te están jalando las patas lateral y te dicen, ¡no! Porque a mí me pasó lo mismo. Sí. Tenía como 5 años cuando me pasó. Vete con tu muerto otro lado, casi que te dicen. Solo me dice, mija, acuéstese boca abajo. Y así no vas a tener pesadillas. Pero así no funciona. Eso no funciona. Pues de burrito, ¿no? Tan bonito, mamá. ¿Y tú? Ya sé. Bueno, es que normalmente cuando te pasa algo así y vas con tus papás, te tachan de estás loca, ¿no? Es el típico, estás loca. Bueno, ay, no. Sí, no, yo... sí, sí, te escuchamos. Suele pasar. Yo la verdad. Ok, DJ, te voy a comentar qué fue lo que te pasó. Okay. ¿Qué fue? El muerto que está reproduciendo música. El muerto quiere música. Lo que te pasó fue una cosa que se llama parálisis de sueño y lo que estuviste a punto de tener fue un desdoblamiento. Tu espíritu estuvo a punto de salirse, lo que le llamamos mucho lo que es el viaje astral. Normalmente eso sucede cuando estás durmiendo boca arriba. Me sorprende que hayas dicho que estabas de lado, pero eso pudo haber sido algo por lo que se te bloqueó y no te pudiste desprender. Cuando una persona no se puede desprender para hacer un viaje astral, se queda bloqueada en una parálisis del sueño. Mucha gente se queda en la parálisis porque no se logran desdoblar. Y eso es lo que pasa. Sí, está muy cabrón. ¿Neta? ¿Es neta? No, sí, mamá, es que... No, hey, es que rotundamente a mí me pasa muy, muy seguido cuando me quedo así. Corpi, tú tienes tiempo escuchándome, ¿verdad? Corpi, sí. Sí, tú también te lo sabes, ¿sí o no? Es de los temas que más he manejado en el programa. Es que el tienes favorito. Un programa, de hecho, completo. Sí, este, sí, sí, sí, sí. Página. Sí, tengo un programa con... Se nos fue. Se quedó muda de la impresión. Bueno, les recuerdo que miedo.com se presenta los miércoles de 22 a 24 con DJ Dokuro, por si quieren seguir escuchándola. Esto, por ahí, ¿quién tenemos en la radio, en el chat? Porque yo rotundamente no puedo ver nada, estoy enlazada a la llamada desde mi teléfono. Pero díganos a ustedes, quienes puedan ver el chat, quienes están conectados, para mandarles saludos y por agradecerles de estar esta noche aquí con nosotros. Sí, claro que sí, mira, tenemos a Katsuto Kirigaya. Salí, ya regresé. Ah, ok. Uy, ya regresó el espíritu andante de Dokuro. Tenemos a Katia Cruz, a Love Maze, a Nani Marzan y a Garrett Javier Gómez, por lo pronto conectados y acá en el chat. Por tu name tenemos a Bel. Hola, Bel y a Luz, ¿no? Luz también está. Sí, por aquí está, pero ahorita está comentando un poquito más Bel. Dice que sí es un poquito mediosita. No, tranquila, pues hecho... no pasa nada. Cuando tú estabas ahí no podías despertar, estabas dormida y sentías todo eso. Sí, lo que pasa es que es como esa sensación que tienes cuando te despiertan, o sea, cuando te despiertas a medianoche y luego dices, ah, caray, son las 3 de la mañana, me voy a volver a acostar, o me voy a volver a dormir, y te empiezas a quedar dormida. ¿No te pasó luego a las 3? No, luego a las 3. ¿No te pasó que no te podías mover? ¿O que intentabas gritar y no te escuchaban? Ajá, cuando me jalaron la pierna, bueno, me agarraron el pie, me jalaron la pierna, Sí, porque yo me volteé y quedé boca arriba, entonces dije, voy a levantar y no pude. Lo que sí no me acuerdo es si intenté gritar o no, pero pasó. Dije, como no me podía mover, dije, me tengo que volver a quedar dormida otra vez. Y la otra vez me volteé, según yo. Ay, no. Y muchos lo relacionan como una pesadilla, pero no es una pesadilla porque se va... No es pesadilla si te pasa despierto, así que... No, no, bueno, yo aquí... Pero puedes ver tu habitación, puedes ver todo. ¿Cómo es que lo puedes ver todo si estás dormido? Sí, así es. Yo había escuchado algo así muy curioso una vez sobre qué pasaba... ¿O qué te hablaba, qué te decía tu cuerpo cuando te levantabas a ciertas horas de la noche? Y a mí se me quedó muy grabado que cuando te levantabas entre 3 y 5 de la mañana era porque alguien te estaba mirando o trataba de decirte algo. Yo normalmente a esa hora sí me despierto, veo el reloj, ah, caray, son las 3, todavía me quedan, no sé, 3 horas de sueño y lo me vuelvo a dormir. Pero siempre me levanto entre esa hora, entonces me quedé, pensaba, ¿alguien me estará tratando de decir algo? No, lo que pasa es que... Cuando estamos dormidos y te pasa eso, el que se acaba de despertar es tu espíritu. Tu cuerpo está dormido, tu espíritu es el que se despertó. Por eso es que podías ver todo, pero no podías moverte. Entra un plano que se llama el plano astral. Y en ese plano astral dice que también hay seres malos, que son los que pueden estar en tu habitación en ese momento, que son los que están jugando contigo. Oye, Yedoku, yo tengo una pregunta. Bueno, es que a mí me ha pasado y me ha pasado por mucho tiempo, pero hay una sensación, tengo una sensación cuando estoy dormida así y de repente siento igual esa caída, ¿no? Como el vértigo de que te estás cayendo, y ya cuando se me pasa esa sensación siento como la cabeza como flotante. ¿Cómo te diré? Como te ha golpeado la cabeza alguna vez. Ajá. No. Bueno, no. O sea, no golpeado sí, pero como cuando te agachas y te pegas con algo, ¿no? En la esquina, que te queda al final, ya cuando pasa el olor te queda como una sensación así de mareada, de cosquillitas. Ajá, sí. Como mareada, pero con cosquillitas. Sí, así, ¿no? Es tu espíritu que se estaba separando de tu cuerpo, pero no significa que te vas a morir, significa que tenemos una unión entre el espíritu y el cuerpo. Pero solo se estaba desprendiendo. Hay muchos que no llegan a la parálisis, que es lo que llegó DJ Eli o lo que decía Exdi. Hay muchos que nada más sienten esa caída y se despiertan y ya no pasó nada y se vuelven a dormir. Pero eso que era tu espíritu que se estaba saliendo. La gente que ha pasado por mucho esto cuenta, yo la verdad no lo he experimentado. He experimentado la parálisis, pero no he experimentado el viaje astral. Cuentan que se siente como que te jalan del pie, pero ese jaloneo es el espíritu que se está saliendo. Entonces, por eso sientes que pum, como que te vas a caer. Pero esa sensación de que te estás cayendo es tu espíritu que se está regresando de madrazo a tu cuerpo. Ay, entonces me estaba queriendo salir de mi cuerpo cuando sentí que me jalaron el pie. Algo así pasa. Porque a mí eso me pasó, que yo ya no me pude mover. Yo no me pude mover y me acuerdo bien clarito que quería gritar y no podía, y quería hablar y no podía. Y o sea, yo seguía sintiendo que mis pies se levantaban, que me los agarraban y me los levantaban. Pero ya después de mucho rato ya fue que me empecé a mover y que me moví de cama. Bueno, por aquí en el tuning dice Bele que miedosita se queda poquito, dice que ya es muy, muy, muy, muy miedosa. Y Tomoyo dice que ya ha tenido varios viajes astrales. Pero como siempre, es algo desconocido y pues le da mucho, mucho, mucho miedo. Y la verdad es que aquí en mi casa no soy la única la que me ha pasado. A mi papá le pasó, bueno, a mi hermana le pasó la siguiente semana que a mí me pasó. Lo que yo le escribí, me dijo, me pasó exactamente lo mismo. Y mi papá duerme a veces aquí abajo en sala, entonces dice que él sintió nada más que le agarraron los tobillos, como que se los juntaron así con las manos y no lo dejaban moverse. Y también tuvo esa sensación de que no podía moverse cuando le estaban agarrando los pies. Entonces, cuando ya entró en razón, dice que se levantó enojadísimo, porque cuando hay algún tipo de manifestación aquí, los corren, les dice, váyanse, ¿qué están haciendo aquí? Y dice que con eso, o sea, empiezan a como que se calma todo. Entonces, lo que él hizo fue que se levantó y luego dijo, ya váyanse, déjenme en paz. Y luego ya... realmente no es nada de fantasmas esto que pasa, solamente es una reacción de tu espíritu y tu cuerpo, realmente no es nada de fantasmas ni nada así, pero sí se siente muy feo y a mucha gente le pasa, mucha gente, pero mucha gente dice, no, soñé muy feo y sentí que no me podía mover, pero era un sueño, no es un sueño ni es una pesadilla, realmente sí te pasó, pero muchos no lo aceptan. Y hay personas por aquí, dice DJ Luz, que ya ha tenido viajes astrales. En esa parte la envidia, yo siempre he querido tener un viaje astral, lo he intentado, pero no me sale, a lo mucho me he desprendido tantito, pero no puedo más, creo que me da miedo. Pero si hay gente que se logra desprender, y luego de repente están en su casa caminando o hacen algo y de repente voltean, se ven en la cama y ven su cuerpo en la cama durmiendo y se espantan porque dicen, ya me morí. Es la primera reacción que piensan, no, me morí porque, o sea, porque estoy viendo mi cuerpo durmiendo. Pero es tu espíritu el que está desprendido y puedes estar en tiempo real aquí en el mundo, en tiempo real. Entonces de ahí también viene ligado el mito de los fantasmas, que a lo mejor los espíritus se quedaron bloqueados en el plano astral. Ay, no. Sí, de hecho, sí, hablando de todo esto... Normalmente poco cuando estás muy cansado, cansado, se recomienda que cuando estés muy cansado, pues que tengas mucho cuidado de dormir boca arriba, porque es normalmente cuando pasa, porque tu cuerpo se queda completamente dormido, pero el que se queda despierto es el espíritu y esto no tiende a desprenderse. Y entre otras cosas, les cuento algo, estoy aquí transmitiendo desde fuera de mi casa en el patio. Chon, chon. Buscando muerto. Qué valiente. Yo con respecto a eso, ¿crees que a mí me pasa, antes me pasaba muy seguido, de que por ejemplo, yo me moví, bueno, me dormía de lado, pero sin querer en el transcurso de la noche me movía y me quedaba boca arriba, y en la madrugada me pasaba rotundamente eso de que se me subía el muerto, obviamente no como tal, pero me pasaba de que incluso yo abría mis ojos y no me podía mover, mi cuerpo lo sentía muy pesado, y es una sensación horrible que para las personas que no le han pasado te llega a espantar porque no sabes qué te está pasando, no sabes por qué estás así. Entonces cuando la gente desconoce eso, llega a escuchar de que se te sube el muerto, rotundamente piensan que es eso, pero no, es una parálisis como tal. Exactamente. Ajá, ya lo podemos definir así, no se te está subiendo el muerto. Exactamente. Es que así le dicen, no sé por qué le dicen así, pero realmente no es un muerto. Oye, no te están jalando las patas, no, no, es una parálisis. Casual, normal. Ay, tengo una parálisis así, normalita. No, y de hecho ya hasta la fecha, ¿qué crees? Que todavía como que me da cosita quedarme dormido boca arriba, porque no me gusta que pase eso, porque siento feo, no sé por qué. Entonces, ¿cómo duermes? De ladito. ¿De cucharita? Se está preparando para cuando se case. Oh, ¿qué pasó? De cucharita. Bullying. No, y por ejemplo, yo quiero aquí compartir otra evidencia que tenía. Eso pasó hace algunos años. Yo vivía rotundamente en otra casa diferente. Era una casa chiquita, pero mis papás la habían comprado hace años. Cuando mi hermano era pequeño, muy chico, tenía como 3-4 años, a él no le gustaba quedarse mucho, compartíamos cuartos, entonces no le gustaba quedarse solo en el cuarto, porque él decía que le tenía mucho miedo, no le gustaba quedarse solo ahí. Y una vez llorando, yo hasta le hice burla, hasta le saqué una foto, sin mentirles, y tiempo después, cuando vi la foto, rotundamente vi cómo se reflejaba un rostro en la pared mientras mi hermana estaba llorando. Entonces ahí fue cuando entendí que realmente él no estaba llorando porque le daba miedo quedarse solo, sino porque él sentía una presencia ahí. ¿Ves? El bullying se te está regresando ahora. Tú te burlabas de él y ahora todos se burlan de ti. ¿Qué pasa? No, pero aquí volvemos a lo del tema de hace rato, ¿no? Que por ejemplo, creo que Eli sacó lo del tercer ojo, ¿no? Que por ejemplo, nacemos con el tercer ojo y lo tenemos abierto hasta un cierto punto de nuestra edad, y dependiendo de las creencias de la familia y todo eso, pues se va cerrando, se queda abierto. Entonces, yo hasta ahí comprendí que sí es real eso, que por ejemplo, mi hermano no tenía miedo porque se quedara solo, sino porque él sí sentía una presencia en ese cuarto. Y desde ahí ya no, literal, ni hasta yo me quedaba ahí en ese cuarto cuando estaba solo. Esa foto no sé en dónde quedó, la verdad, creo que se perdió con el paso del tiempo, pero sí, literal, vi un rostro ahí reflejado. Wow. Ay, Dios mío, no, yo no podría vivir con algo así en la casa o en cualquier lugar. De hecho, yo vivo solo, pero no, creo que no he pensado en que pueda llegar a presenciar algo o pasarme algo. Como que estoy tan seguro de que nunca me ha pasado nada que no tengo realmente ese miedo. Pero sí tengo la curiosidad de que un día me llegue a pasar y venga con ustedes o con alguien y les comparta de que ¡ay, se me apareció un muerto! Y fue genial, y me corteó, y bailamos. No. Oye, ¿y dónde vives? ¿Vives en una casa así como muy nueva, en un lugar que ha habido anteriormente? Porque también a veces eso tiene mucho que ver, ¿no? Los lugares donde uno habita. No tanto los lugares, sino la zona en donde fue construida el inmueble, más bien. Fíjate que yo siento más bien no es el lugar, las mijo. Energías que... Sí, es un lugar grande. Es una casa pequeña y anteriormente estuvo viviendo una pareja, pero me ha tocado casos en los que la gente repite tanto su rutina que se dice que se desprende energías. No me ha pasado a mí, pero tengo un amigo que también vive cambiándose constantemente de casas, y en una de esas sí le tocaba escuchar muchos ruidos y cosas como si estuvieran en la cocina haciendo algo o como si estuvieran en el cuarto levantando cosas. Esa es la explicación que yo he llegado a encontrar, que normalmente se quedan estas energías dentro de las casas. No, y pues normalmente... No es la energía, es el sonido. El sonido creo que se lo guarda la tierra y la tierra lo rebota. Entonces muchos logramos... Eso es lo que pasa en casas, ¿no? Sucede mucho en restaurantes o lugares donde hay mucha gente. ¡Qué miedo! A mí un amigo... ¿Qué pasa por el material? Las casas, el adobe, el lodo, absorbe demasiado el sonido. O sea, es por eso que lo vuelves a escuchar, porque se repite, o sea, es como un sonido rebotante. Oigan, acá por tu name dice Bel que ella solo ha sentido cuando se cae, pero dice que espera nunca entrar en los viajes astrales totalmente, y se está despidiendo del chat porque dice que mañana tiene que madrugar. Nos vemos. Ella justificando que no le da miedo esto, que ella tiene que ir a trabajar. Oigan, ¿qué tan cierto es? Porque yo he escuchado, tengo un amigo que es artista plástico y convive con muchas personas. Sobre todo, me platicaba que tenía una amiga que veía fantasmas y trabajaba en un museo aquí. Y le tocaba ver supuestamente ahí fantasmas. Entonces, él me platicó una historia de que tiene es un sobrino que vive, me parece que en Cancún. Y decía que al sobrino se le pegó una niña, o el fantasma de una niña. Entonces, hasta donde yo supe, pues el niño cuando se iba, la niña se iba con él, el niño regresaba y la niña regresaba con él. Pero lo que notaba la mamá era que el niño se quedaba sin energía, que porque la niña le absorbía supuestamente esa energía que él tenía, pues de niño, era un niño. Entonces, yo me quedé hasta donde todavía la veía, pero jamás me contó el desenlace. Sí, o sea, un niño puede quitarle la energía a otro niño, ¿podrá? De hecho, tengo entendido que no solo un niño, sino aunque sea un adulto o una persona que haya fallecido en una determinada edad, una energía puede quitar, ahora sí, válgame la redundancia, pero te puede quitar la energía a ti mismo, porque según tengo entendido, un maestro me contó que cuando un cuerpo se quiere dar a... O quiere, ¿cómo se dice? Quiere amar. ¿Cómo? Se quiere manifestar. Aquí te saco el... No, exactamente. Manifestar, toma tu energía, la absorbe y como que es un rebote también. Yo había escuchado sobre los vampiros psíquicos, más bien estas personas que se están alimentando normalmente de tu energía, son personas tan negativas que, o sea, la única manera que encuentran para seguir sobreviviendo es estar robando la energía a las demás personas y haciéndolas sentir más miserables. Vampiros de energía. Vampiros de energía. Pero ellos están vivos. De hecho, es más un término psicológico, pero también lo he escuchado en este otro término parapsicológico y paranormal. Sí, pero por aquí se estaba despidiendo Garrett. Dijo que dejó calaveritas con Corky. Gracias. Ah, sí, ya lo vas a pasar. Ah, sí, sí, nos compartieron las calaveritas. Sí, las vieron. No sé si los vayan a leer más tarde, pero sí los pasé. Perfecto. Bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos al siguiente bloque de música? Para cumplir con las peticiones que nos han estado pidiendo. Y después de eso volvemos con más de lo que tenemos, con las calaveritas y otras historias más paranormales y desconocidas. Sí, nos vamos a ir con esto que es Feel So Good de Vap. Y igualmente de Vap, Rhinestone. Excelente, recuerden chicos, estamos aquí transmitiendo en este programa especial y macabro de Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. A tu estilo, yay. Baby, 진하게 넌 과연 어떤 애일까? Yo, 화려하진 않노, baby. 그런데 왜 더 빛이 나는 걸까? 애언니 목소린 달콤한 젤리 같아. 계속 그 속에 맴돌아 찾아가 늘 너를 갖고 싶어, baby. 생각하면 기분이 좋은 건 왜일까? You, 너의 향기 모두 feel so good. Come on, go with it. Come on, come on, go with it. You. Something so good. 넌 다른 여자와 달라. I know you want it. Make it fall in love. Diamond 같이 섹시한 느낌 첫사랑 같아 와인 삐끗해처럼 멍하게 사랑의 눈이 문 다른 말들이다 나는 거짓말인 것 같았던 느낌 뭐? 눈을 감으면 네가 보여 헤어날 수 없지 너밖에 안 보여 You 귀여운 몸에다 feel so good Come on go with it Come on come on go with it You 나는 너에게만 feel so good 문다 내 입을 다 문다 사랑을 이별에 못다 친구밖엔 잊어버린 비바람이 불지 새벽에 듣는 라디오 소리엔 익숙한 음악들 네 생각 내기엔 딱 좋아 비어있는 커피 잔도 깨니까 내 자리 넌 외로움 가닥두네 혼자 길거리를 걷다 찾아가던 카페에 화가를 본다 하나조차 쪽에 잠기는데 넌 어떨까 이 날씨 온기 스치는 바람까지도 기억이 날까 그저 지나간 룩백 필름처럼 미쳐질 사람 아직도 널 그리워하다 난 잠을 들어 비 내리는 밤 오늘은 난 잠 못 이뤄 네 소리가 네 목소리 우린 서로 참 많이도 사랑했어 그럴 필요 없었던 것만 같았어 막 마음이 아파 마음이 아파 왼쪽부터 내 왼쪽 가슴에 너라고 진하게 남겨 지금은 계속히 박혀버린 파편처럼 남았어 넌 나를 끌어당겨 넌 시도 살 수 있단 거짓말 해버린 것 같아 마음을 버리지 마 아직도 널 그리워하다 난 잠이 들어 비 내리는 밤 오늘은 나 잠 못 이뤄 네 소리가 네 목소리 나 우리의 기억이 I can't live without you girl 비 내리는 날에는 그리워 너와의 맞춤 창밖에 울리는 빗소리 생각이 나 우리의 기억이 I can't live without you girl 비 내리는 날에는 언제든 너와 마주치는 girl 너를 일으키는 내 눈빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 빛 걸 다른 음악 들은 이제 모르길 걸 Hot and Fire. Buenas noches, una vez más, fantasmitos y fantasmitas, seguimos aquí en K-Pop México. ¿Quiénes están con nosotros? Eli, DJ Ile, Eli, hola, perdón, es un juego de palabras. Estaba también, ¿quién está ahí en el fondo? ¿Cómo? ¿Quién más está? Yo. ¿Quién es yo? Y su servidor, Misael, aquí estamos en... Yo y el fantasma. En su programa especial de Radio K-Pop México. Seguimos hablando de cosas, apariciones macabras. Queríamos mandar... Vamos a saludar a quienes se unieron. Bueno, sí, tenemos a Corpi Cloud. Ah, a Misael y a Eli. Tenemos a Katia Cruz y al Statweiser. Mucho gusto, buenas noches. Por aquí Nani Manzanos está mandando. Te falta Nani. Nani, hola, ¿cómo estás, Nani? Estábamos platicando aquí respecto a cómo todas estas leyendas y tradiciones tienen su origen, pero normalmente son influenciadas por la región. Por ejemplo, Elizabeth y yo vivimos acá. ¿Sí? Es que no me dejas mandar saludos desde hace rato. Ay, perdón. Dale, dale. Dile como en el voleibol. ¡Mía! Y lo le tiras. ¡Mía! ¡Es mía! Es cuando saludos. ¿Sí? Al tío de acá cuando juegan fútbol, que diga voleibol, que quieren darle, gritan ¡Mía! Y lo pum, para que no se peguen entre todos. Ay, es mía. Bueno, eso es para Gus, que estaba en... Tuning, me parece, en Tuning. Sí, Alex también, que me mandó un mensaje. Ya no, Alex, no te puedo contestar por WhatsApp, pero si me por Facebook, ahí sí te contesto. No. Oli. Bueno, probando. Sí, ya. Ah, ok. Será paz toda tuya. Me asustaste. Un saludo a Nani y Nani Marzán también dijimos. Y estábamos comentando sobre las tradiciones regionales. Elizabeth y yo pues estamos hablando de cómo aquí los niños piden Halloween, cómo van, tocan las puertas y pues vienen vestidos de animalitos y cositas. Pero tengo entendido yo que en el sur se pide más la calaverita. ¿Ustedes qué tienen que opinar al respecto, señoritas globalifóbicas? ¿Se globalifique? nada. Yo no vivo tan en el sur, yo vivo en el centro, pero aún así, bueno, yo les comentaba que a diferencia de ellos, aquí se ve la dichosa, pero los niños igual adoptan o el disfraz. Ah, caray. Hola, Corpi. Escuchamos muy lejos a Corpi. Se la está llevando un duende. Te escuchábamos muy lejos. Ah, me está hablando el duende. ¿Pero qué decías, Corpi? Sí. Que sí, los niños por acá sí llegan a pedir calaverita, pero igual se adaptan, se disfrazan, no son, o sea, no es muy diferente de lo que ustedes ven, por ejemplo, allá donde viven ustedes como Halloween. Pero, por ejemplo, yo les decía aquí que si a un niño no le daban dulces, bueno, depende, ¿verdad? Porque a veces van con los papás y no hacen avería, pero cuando van solos, sí son de lanzar huevos o hacer alguna maldad. No, aquí no. Aquí la verdad no gritan que quieren calaverita o así. Aquí sí gritan, queremos Halloween. Y vienen disfrazados, como dice Misael, de todos los colores y sabores por haber. Y aquí sí la gente es como que un poquito más... aquí le decimos fresona, pero es... aquí la gente sí se molesta si hace ese tipo de disturbios. Entonces les platicaba que hacen como un operativo anual de Halloween la policía municipal para que... pues controlar ese tipo de acciones en contra pues, de personas que no dan dulces. De hecho, es muy poco la gente que da dulces, es muy raro, pero hay personas que sí sacan a sus niños pequeños. Lo que los niños siguen pidiendo. Yo, de hecho, pasa muy curioso, Elizabeth, en la casa de mi mamá yo siempre todos los años compraba dulces por si llegaban a pedir, porque yo la verdad sí pedía dulces de niño. Oh. Pero lo raro es que eran contados o inclusive había años que no iba nadie. Así que pues es un doble estándar, no sé ahí qué pase realmente, porque yo sí siento como que la tradición es de que los niños llevan a los, al revés, los papás llevan a los niños a pedir dulces, inclusive en el trabajo van a colonias más o menos acaudaladas para que les den mejores dulces, yo supongo que un sneaker o algo así, yo no, y aquí les haría unos cacahuates y ya. Aquí la verdad pues te digo, es muy raro cuando pasan. Ahorita, por ejemplo, yo creo que yo salí a mover mi carro ahorita y sí había mucha gente que pasaba con, sobre todo niños chiquitos. Pero los que vinieron a pedir fueron poquitos. Pero van solos o van con sus papás, pues ya son grandes. Los que son como de mayores de, yo creo que de 10 años, algunos se andan solos, pero las mamás disfrazan a los más chiquitos como de entre 2 y 6 años y van y piden en las tiendas, es donde más les dan dulces. Pero casa por casa, como aquí, pues Chihuahua no tiene muy buena reputación, entonces la gente como que no saca tanto a los niños como antes, que salían todos juntos. Yo sí salía a pedir dulces y era infinidad de niños la que me encontraba en la calle. Sí, literal. De hecho, yo también me acuerdo que salía mucho a pedir dulces y... e inclusive iba con mi hermano y me topaba muchos niños. ¿Quién sabe? Ha de ser por zonas, a lo mejor. Y a mí lo que me sorprende mucho es eso que estaban contando, las historias, y la verdad es que a mí no me ha pasado nada en especial más que eso, pero, de hecho llegó mi padre, mi creador. ¿Tienes historias de miedo que nos puedas contar? Entre ellos, por acá está diciendo él que su papá, pues, trabajó de taxista, él debe saber muchas historias. Entonces le dije, entrevístalo. Y creo que ya está en eso, ¿verdad? Sí, estoy preguntándole. Invítalo al programa. Oye, Nacho. Dígame, sí, lo escucho. Acércate conmigo. ¿Qué? Es que... ¿qué pasa? Una historia corta que nos puedas compartir aquí a los oyentes, a los radioescuchas, sobre algo paranormal que te hayas topado en el taxi o en el Uber. Algo paranormal, lo que me pasó con el tipo ese del desarmador. Ah, caray. Sí, lo sin querer. Órale. Eso fue paranormal. A ver, es que yo no escuchaba. ¿Me escuchan? Sí, bueno. Sí. Okay. Es algo, eso fue verídico y personalmente me pasó a mí. Fue cuando yo andaba en el taxi y yo venía de Jardines de Oriente. De una colonia que se llama Jardines de Oriente. Sí, de Jardines de Oriente, una colonia que tenemos aquí en Chihuahua, por las orillas de Chihuahua. Y al pasar por la salida Aldama y calle Juárez para entrar a Chihuahua, me abordó un chico, pero no, como estaba un semáforo, no me dijo nada, se subió atrás y me dijo al Saucito, una colonia que está casi en el centro de la ciudad. Entonces ya pues me lo llevé, pero yo iba incómodo porque pues se veía que iba drogado. Y me fui, iba incómodo. Lo que pasa es que, bueno, para no hacerlo tan larga, llegamos al Saucito y lo desperté porque se quedó dormido. Y después de compa ya llegamos. Son pues, lo que es, 90 pesos de hasta allá. Y se bajó y me dijo, ¿y los compas que venían contigo, dónde se quedaron? Y venía yo solo con él, o sea, y cuando se bajó, así me dijo, lo desperté y me dijo, ¿y los compas que venían contigo, dónde se quedaron? Y le dije, yo le contesté, o sea, yo tampoco me fui y le digo, ¿cuáles compas? Los que venían aquí contigo, dice, los que venían aquí conmigo y contigo aquí atrás. No, le digo, pues son 90 pesos, pero pues ya lo veía que andaba hasta drogado. Y ya me pagó, de hecho sacó varias carteras, no sacó una, yo como que andaba saltando allá en la orilla, sacó varias y me pagó una de ellas y se fue. Yo me arranqué, pero ya cuando me arranqué me picó la curiosidad y volteé para atrás, y atrás, en el asiento de atrás, estaba un desarmador grandote ahí en el asiento de atrás, un desarmador. Yo a deducir ya cuando iba, pues yo di gracias a Dios, porque a deducir de eso, dije yo, si no ha visto los compas que venían conmigo, me hubieran enterrado el desarmador a mí. Exacto, su idea era esa. O sea, asaltarme a mí. Asaltarme, robarme. Pero algo, como digo, fue paranormal, porque algo hizo que él viera que venía alguien con nosotros. Porque lo primero que me preguntó cuando se bajó, ¿y los compas que venían contigo dónde se bajaron? Así de esa forma. Y le dije, ¿cuáles compas? Los que venían conmigo. Y esa es mi historia. No sé si les haya agradado. Sí, disculpe, nada más como pregunta. Él se subió sin hacer parada, nada más se metió al taxi sin nada, o sea, nada más se metió a la brava. Espérame, Corpi. Pregunta Corpi que si él se subió al taxi nada más sin hacer parada, ¿cómo lo levantaste? No, yo como les dije, yo estaba parando un semáforo y estaba en rojo. Y él se subió cuando yo ya volteé, ya estaba arriba del carro. O sea, ni me dijo, ¿me llevas? Ni me llevas, ni nada, ni me hizo parada, simplemente yo estaba en el semáforo y como estaba al lado de la banqueta, sí, en el cordón, él llegó y se subió en la parte de atrás mía, siendo que todos los subo adelante o en un lado, no atrás de mí. Y ahí en ese momento, o sea, sí se subió muy a la brava. Sí, a la brava, o sea, sí, eso sin mentirlo. Se iba con intenciones. Ajá, él abrió la puerta y se subió. Y cuando subió, pues yo ya estaba arriba, y yo, ¿cómo es taxi? ¿Este servicio público? Pero yo no me dije, ¿dónde vas? Me dijo, al Saucito. Sí, pero nunca me hizo parada ni nada, se subió a la brava, como dicen, a la. Vámonos. Y así, no, así no, pasó. No. Entonces, yo digo que esas intenciones, pero pues gracias a esos compas que iban conmigo, que él vio, pues no me hizo nada, porque yo nunca los vi, porque iba solo. Oye, o a lo mejor hizo discos y yo varios. Ajá, sí. No, pero así es que hay una cosa, le digo que se quedó dormido. Es lo raro, si se sube a asaltarme y va con toda intención, ¿por qué se queda dormido? Sí. O sea, se quedó dormido, se durmió. Y cuando llegamos yo lo desperté. Y se bajó preguntando. Y lo primero que me preguntó fue eso. ¿Y los compas que venían contigo, dónde se bajaron? O sea, me quedé yo también patinando. Dije, ¿cuáles compas? Wow. Así fue. Ahí les paso a la licenciada Elizabeth. Licenciada DJ de Padre Amoroso. ¿Ninguna otra experiencia? Yo vine intensa. ¿Ninguna otra experiencia que nos quiera contar? digo, aprovechando que ya lo tenemos aquí, porque no nada más eso le debe haber pasado, supongo yo. Es una experiencia. Ay, pues que... Dice que se va a hacer memoria para que nos cuente. ¿Tienes otra? Muy bien. No, pero o sea, tengo una experiencia de cuando yo tan chiquito. Dice que tiene experiencias, pero de chiquito. No, pero de viajes de taxis. Ah, ¿de taxi? ¿O en Uber? O en Uber, que nos quieras. No se les pido la llorona. No, dice que no se acuerda. De Uber no. Ya no, dice que no, chicos, que no se acuerda. Una de ustedes acaba de mencionar a la llorona, o fue mi imaginación. Bye. Sí, fue por ti. No, sí lo dije yo. Fui yo. Okay. Es que estaba pensando en que esa historia se supone que es de la época de allá de Moctezuma, Cuauhtémoc y el Imperio Mexica. Pero cómo esta historia ha ido pasando a través de los tiempos. Sí, se decía que esta era una señora que lloraba en las noches por sus hijos en aquellos tiempos. Ahorita ya, como saben, la historia pues es más como que moderna. Pero de verdad, mira, yo la había escuchado más reflejada a épocas, no sé, después de la conquista, ¿no? Que ya había un poquito más gente, por el tipo de caracterización que se le da, la vestimenta sobre todo, pero pues no sé. Sí, es a lo que iba, que cómo las historias han ido evolucionando junto con la sociedad que las escucha y las percibe. Y eso no está muy alejado realmente. Por ejemplo, estábamos el lunes hablando con Elizabeth en el programa de Fanplay, de cómo había una historia de una chica que tenía que le habían hecho mal una cirugía y tenía abierta la cara de orilla a orilla. Esta historia era una historia de terror de Corea, pero originalmente era de allá de Japón, donde en vez de haberle hecho la abertura con una cirugía estética, se la habían hecho con una katana de samurái. Es lo que voy, como estas historias se van adaptando conforme a los tiempos y cómo se van modificando y... No, es un sinfín de historias al fin de cuentas. Pues en mis tiempos todavía se utilizaba muchísimo el juntarse a contar historias de terror. Yo todas las historias o todos los míos que tomé a lo mejor fueron de ese tipo de reuniones. Pero yo pienso, la verdad, siendo sincera, es que ya muchas cosas de esas ya no van a continuar porque pues los niños ahorita están diferentes educados, ya están siendo más por la tecnología. Entonces creo que nos queda a nosotros como jóvenes y próximamente padres compartir este tipo de historias que son bonitas, o sea, que son historias que a pesar de que tienen un sentimiento de miedo ahogado, o sea, sabes que es, para muchos es tradición, el Día de Muertos es algo muy rico en México, o sea, infinidad de historias, aquí por ejemplo en las escuelas hacen todos sus altares y a mí se me hace bien bonito llegar a la universidad. Cada facultad hace su propio altar. Entonces, un día me tocó ir a la facultad de odontología y tenían un altar de muertos puesto bien grandototote, que cumplían todas las normas de un altar de muertos. Uh-huh. Y pusieron, hagan de cuenta que apenas habían pasado algunos meses que dos compañeras de ahí de odontología se habían accidentado, porque las foráneas vienen mucho estudiantes foráneos aquí a la ciudad de Chihuahua, entonces se habían accidentado y habían fallecido. Entonces, el altar era en honor a ellas. Y ahí entras, entonces te pone la piel chinita de decir, esas dos personas estaban aquí, esas dos personas estudiaban aquí y ahora están, pues tienen su ofrenda por parte de sus compañeros. Lo chusco a lo mejor de ese altar fue que como era de odontología, tenían una silla de revisión de los médicos dentistas y luego le tenían ahí está puesta y un esqueleto. Estaba cotorrón por esa parte, pero se te ponía la piel chinita al saber que las chicas, o sea, habían fallecido que hace algunos meses en un accidente y ellas iban de Ciudad Delicias a Chihuahua y se accidentaron. Y qué feo, ¿no? Qué fuerte, o sea, cuando te topas con ese sentimiento y dices, nadie está exento, pero México se ha encargado de decir, a pesar de que todos sabemos que vamos a ir al mismo destino, o sea, sabemos respetarlo y sabemos decir, no es tan malo, siempre los vamos a recordar. El darle vida a muerte, como dicen por ahí. Oigan, me acaba por el chat, Stat puso la planchada, una leyenda que da relación aquí con San Luis Potosí, pero también la he escuchado en varios lugares. Entonces yo realmente ya no sé de dónde es, ya no sé si ustedes hay por allá alguna leyenda así. No me suena, ¿a ti te suena? Sí. ¿La de la Cruz Verde? Sí, dice. ¿En el Monterrey? Dice, aquí hay una muy, muy famosa, bueno, la planchada sí dicen que sí existe, y yo la he escuchado en el Hospital Central de la ciudad de Chihuahua. Todavía sigue existiendo. Dicen que ella todavía se aparece, va y pone medicamentos, pero o va y instruye y ayuda a varios. Es que se cuenta que el Hospital Central de aquí de la ciudad de Chihuahua es un edificio muy viejo, es un edificio que ha albergado muchas historias médicas, porque es muy, muy, muy, muy viejo. De hecho, pues tú lo conoces, Misael, ¿cómo es? Tenebroso. Sí, pero es un hospital y está muy bonito, pero dicen que ella todavía anda por ahí, anda haciendo ayudas a los enfermos. Y luego, cuando preguntan a una enfermera, así, así, así, no, ella no trabaja aquí, la se dan cuenta que es por la plancha. Pero cuando ya le dicen que es una enfermera, lo mismo pasa. Pero van y le enseñan la foto, porque ellos tienen la foto de ella ahí en el Hospital Central. Dice mi papá. Dice, él tiene un espacio en un pabellón, ahí está la foto de ella. Y dicen, ella es la que nos ayudó. Sí, dice que como fue alguien que trabajó ahí, los enfermos dicen, ella fue la que nos ayudó, de alguna foto que hay ahí en el Hospital Central y en algún pabellón, y dicen, ella fue la que nos ayudó. Dicen, no, pero ella ya no está aquí. Muchos años. Y la planchada, no sé si en otros estados igual se habla, es que es como la versión de una historia, de la ciudad, por ejemplo, de Chihuahua, es otra versión, como la que dices tú de los siete templos, que también es bien escuchada allá, o sea, aquí es diferente. Es lo mismo, o sea, era lo que iba a comentar, acá se escucha exactamente lo mismo, solamente que acá es la Cruz Roja, y es una roja que se encuentra en la calle, en la ciudad de Guadalupe, perdón, ahí es donde dan referenciado, y es exactamente lo mismo, que la gente, los enfermos, los pacientes la ven en la noche es cuando hace los turnos, y pues la señora ahí anda, los atiende, y resulta que el día siguiente cuando preguntan por ella, se dan cuenta que pues es una persona, porque los mismos personas que trabajan ahí te dicen, no, es que la persona que tú me estás diciendo pues es la dichosa enfermera esta, ¿no? La que conocen como la planchada. Entonces son como cosas que coinciden mucho, a pesar de que son de diferentes lugares, coinciden. Sí, no, aquí sinceramente yo prefiero no meterme con esas historias, porque yo sí soy muy miedosa. Sobre todo, lo que ya lo más le tengo miedo es a la oscuridad. No me gusta estar en un lugar oscuro. Sí siento, se los juro que siento que verdaderamente está alguien ahí parado en lo oscuro y me está viendo y me va a agarrar. Entonces tengo miedo a la oscuridad. Tranqui, Elizabeth. Vaya. Yo creo que podemos añadir ahí. Nosotros siempre vamos a tener miedo a lo que no conocemos y a lo que desconocemos, como ya te he dicho el lunes, Elizabeth. Tememos a la oscuridad, por ejemplo, porque a veces no sabemos qué pueda estar ahí realmente o qué nos podamos encontrar. El hecho de no poder ver con libertad, pues nos atemoriza. Lo mismo pasaba en los tiempos antiguos con los eclipses, que pensábamos que eran dioses enojados, pero resulta que eran fenómenos naturales. A veces es interesante ver cómo poco a poco vamos llenándonos de conocimiento y quitándonos todas estas dudas y supersticiones. Solo piensen hace 200 años en qué era lo que pensábamos que era sobrenatural, y ahorita pues ya sabemos que son cosas que tienen una explicación científica. Esto todo tomó sentido. La mayoría. Sí, somos muy supersticiosos, siempre tratamos de darle alguna explicación a las cosas, aunque sea sobrenatural. Pero con que le tengamos una explicación ya nos hace sentir seguridad. Pues bueno, chicos, ¿nos vamos a quedar hasta la medianoche o qué? Okay. Digo, pues a mí ya me están urgiendo acá. Pues de hecho, contigo ya va a ser la medianoche, falta una hora. Sí, de hecho. Sí, aquí todavía son las 10 de la noche, aquí en la ciudad de Chihuahua. Bueno. Pues no sé, chicos, ya tenemos ratito transmitiendo, creo que se han tomado muchas historias, no sé si quieren que aquí termine y vamos con un último bloque de música y luego ya regresamos para despedirnos, o cómo ven. Sí, yo creo que deberíamos entrar con un último bloque de música ya, en lo que decidimos, pues cómo finalizar ya con este programa especial que tenemos en esta ocasión. No sé si quieren ayudarme con saludos. Sí, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Estamos al aire, Corpi, Misael y Eli. Muchas gracias a Lilia por escucharnos, al Stat Wizard, muchas gracias por oírnos, a Katia Cruz, que aún nos sigue aquí por el chat, a todos los que nos estén escuchando por otras plataformas igualmente, muchas gracias. Es un especial, el especial de Halloween del Día de Muertos. Esperamos que hayan pues disfrutado un poco las historias que les estuvimos ahí contando, si no un poco, mucho. Y si quieren compartir algo, igual lo pueden escribir, y les digo, este va a ser el siguiente bloque, es el último que compartimos, y lo entramos a despedirnos. Así es. Bueno, entonces, vamos, los dejo con esto, que BTS Dope, y después de eso regresamos con el bloque final. Chon, chon, chon. Recuerden que estamos transmitiendo desde Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. 어서 와. 방탄은 처음이지? 준비가 됐다면 부를게. 다른 녀석들과는 다르게 내 스타일로 내 스타일로 밤새 일했지 every day. 네가 클럽에서 놀 때 그럼 난 6포가 좋으니까 6포 세대 언론과 어른들은 의지가 없다면 우리 싹초식처럼 배려해 해보기도 전에 죽여 되는 enemy enemy enemy 벌써부터 고개 숙여 받아 energy energy energy 절대 마 포기 you know 난 너니 너 안에 슬픔은 나보다 예뻐 Can I get a little bit of hope? 3단 청춘이 get woke up 밤새 일했지 every day 네가 클럽에서 놀게 yeah 다른 숙달과 다르게 city hustle life. I gotta make you vibe, baby. 이런 게 반찬 스타일. 거짓말 왜들 관달라. Go, 나에게는 지켜지고 언젠가 내가 아니게 된다 지어도 괜찮아 오직 나만이 나의 구원이잖아 못된 걸음걸이로 절대 죽지 않고 살아 How you do? I'm fine 내 하늘은 my God 모두 나쁜들이여 say goodbye 잘가 차가운 내 심장은 널 부르는 법을 잊었지만 외롭지 않은 걸 괜찮아 괜찮아 깜깜한 밤 어둠을 찾는 꿈을 내 심술 너 없이 나 I'm just fine 걱정 마 이제 웃을 수 있고 네 목소리 모두 알아주니까 I'm so fine, you so fine 슬픔과 상처는 모두 다 이미 지나가 두목에 대한 새 웃음을 보내주자고 We so fine, I'm so fine, you so fine 우리들 미래는 기쁨만 가득할 테니 걱정은 접어둔 채 이제 즐겨 수고했어 이 차가운 내 심장은 널 부르는 법을 잊었지만 외롭지 않은 걸 괜찮아, 괜찮아 작은 꿈을 흔들어 놓지만 두렵지 않은 걸 괜찮아 괜찮아 I'm feeling just fine fine fine 이제 너의 손을 놓을게 I know I'm on my mind mind Cause I'm just fine I'm feeling just fine fine fine 더 이상은 슬프지 않은데 I could see the sunshine shine shine Saliste ahora, Lisa. Hola, chicos, estamos de vuelta aquí para despedirnos. Este fue el programa organizado por todos los DJ especial de Halloween y Día de Muertos. Esperamos les haya gustado y saludando a todos. Nani Narzán, que aún está aquí en el chat. Katia Cruz. Y Lestat Wizard. No, te falta Lilia Zaragoza. Ah, Lilia Zaragoza también. Hola, Lilia, buenas noches. Sí, sí. Y Corpi tiene algo para nosotros. Sí. Primero, saludos para Luz, para Alex, para personas que van a escuchar la repetición o el podcast. Saludos para todos ustedes. Y sí, efectivamente, Garrett nos compartió. Tiene unas calaveritas que quedaron muy padres, por cierto. Gracias, Garrett. Vamos a leer la primera. Dice, de la música lo mejor. Te he pedido canción tras canción ponía, pero la Catrina Canija, de la que nadie se le viva y sin nadie que la corrija, llegó a la estación muy altiva y presuntuosa, pide a los presentes, siendo más que tajante, que dejaran sus pendientes, porque habrá anuncio importante. ¿Por qué no solo de sus chinos nos ponen a cada rato? solo por sus malos tinos les haré pagar alto. Momento, piden los respetables. Quien manda es el fiel aficionado. Que no se te crucen los cables. Siéntate por favor, cha, porque tu paciencia es mucha, que apenas esto ha comenzado. Hoy la Catrina convencida de K-Pop Radio es seguidora. La volvió su consentida y la pone a cada hora. Lo siento, se me trababa la lengua. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Qué bueno! Vamos a leer ahora. ¿Nos ayudas a leer a Esteli? ¡Ay! Es que no las pude. Bueno, no las pude descargar porque como están muy arriba, no las puedo bajar. ¿Pero si las puedes ver? No, es que como pasaron muchos mensajes. Es que hay muchos mensajes y me estoy tardando en encontrarlas. Ok, entonces le doy el siguiente. Es a DJ Mari, mi querida Cintia Alejandra. Dice: estaba la calavera un día de aburrido oyendo K-Pop Radio. De repente con DJ Mari se topaba y solo de ocurrente, frente a la gente sorprendida, ella se la llevaba. Nuestra vista está borrosa, su programa ha cerrado, el recuerdo solo ha quedado. Sensación tan escabrosa, DJ Mari muy querida, siempre te vamos a recordar. Tu emisión no se olvida, nada la va a reemplazar. Bravo. Pongo tu efecto favorito. El de los niños. El de los niños. Niños. Muy bien, tenemos aquí otra para Dokuro. Dice así: mexicana de cuna, K-popper de afición, como Doku solo hay una, entusiasta de corazón. La muerte llegó por ella, ¡ah! Cosa más mala. Separa a su noble estrella, la sorprendieron en la sala. Ya le rendimos homenaje. Dokuro, hoy ausente, estamos de corbata y traje. Doku, vives en nuestras mentes. Es todo. ¡Bravo! Oye, qué creativo, bravo. No manches, no voy. Me pedían hacer calaveritas, nunca podría inspirar a mi mente a hacerlas. Sí, yo, perdón, siento que yo las estoy leyendo mal, pero bueno, ahí me disculpan si no las llegan a entender. Igual voy a tratar de compartirlas en el chat. Va, la última es para Exi y para mí. Dice: este grupo ya termina su suerte. Pues de feroz estocada los lleva ya a la muerte. Corti muy cordial nos llevó cada semana con un K-pop especial. La sentimos como hermana. Exi muy estimado, un gran moderador. Al trabajo no dejó de lado y un gran conocedor. Hoy les rendimos honores a este reto sensación. Entre flores de colores les decimos de corazón. Ya, es todo. ¡Bravo! ¡Ay, qué bonito! Oye, no manches, qué creatividad. Mis respetos, felicidades. Agárrate por las calaveritas. Gracias a Gareth. Gareth, te faltó la calaverita de Eli, ahí te la encargo. Al cabo todavía falta para el día 2 de noviembre. Ajá, todavía faltan 2 días para que saque otra vez su calaverita. Pero sí, muchas gracias. Está muy bonita. Sí. Aparte de la presentación, híjole, se la recuerdo. De hecho, es muy bonito que en nuestra sociedad se sigan celebrando esta clase de tradiciones. Que la calaverita es muy característica de aquí, de las tradiciones mexicanas de sobre los muertos. Cosas como esas, los altares, visitar y recordar a tus muertos. Y pues ya saben que son cosas que la gente ve mucho de nuestra cultura. Si no, pues no hubieran hecho la película de Coco, por mencionar una de las muchas que se basan en el Día de Muertos, ¿verdad? Sí, creo que todo. Con cliché y todo, pero sí, trata de representar bastante las culturas. Sí, a mí yo se me sentí muy identificada, la verdad. Sí, estuvo un pegadora, sobre todo por el hecho de las personas que están con nosotros. Sí, fíjate que muy respetada, muy bonita hasta la señora con la chancla. No sé cuánto hubieran investigado estas personas de Pixar para poder representar eso. Ya sé, la señora con la chancla. Ah, pues sí, chicos. Ya nos vamos con los últimos saluditos. ¿O? Sí, bueno, deleítanos con tu melodiosa voz y dinos qué pensaste acerca de este día y de este programa especial. ¿Te dio miedo todo? Bueno, yo pensé el día de hoy que nada me podría motivar a seguir viviendo. La muerte quizás sería la única cosa que podría venir en estos días. Pero entonces pensé, si nosotros respetamos y celebramos a la muerte, ¿no sería más hermoso seguir celebrando nuestros días de vida? Y al final, bajar junto con los muertos, junto con la alegría que le proporciona todas sus familias. ¿Dónde lo tenías anotado? No, no sé, me lo acabo de inventar. Ya sé, yo también en esto me quedé así como de, ¿qué está diciendo? ¿De dónde lo está leyendo? Lo leí de este empaque de dulces. A mí no me engañas, yo sabía que lo estabas leyendo. Sí, por eso estaba tan seriecito, estaba preparándolo. Pues solo queda decir que sigamos nutriendo nuestras tradiciones, celebrando la muerte igual que la vida, y pues esperamos que estas historias les hayan gustado mucho. La verdad es que yo me quedé muy sorprendida con Doku. Vaya, yo dije, caray, ¿cómo le hace para saber tantas cosas de estas? Ya sea, pero... esto sería de nuestra localidad, oye. Sí, o sea, bien curioso que estuviera aquí de Chihuahua. Y yo, ¿cómo sabía la Pascualita y que se la había llevado a México? Pero sí, mis respetos, Doku, muchísimas gracias por todo, de verdad. A todos los DJ que estuvieron enlazados con nosotros, muchísimas gracias por tomar el tiempo. Que estuvieron escuchando. Y igualmente. Sí, lo último que tendría que agregar es valoren a los muertos, pero valoren mucho más a los vivos. Bien dicho. Bonita, qué bonito pensamiento, así como que para concluir el programa del día de hoy. Así es, les agradecemos muchísimo a todos los que estuvieron siguiéndonos y a los que nos siguen en todos los programas de Radio K-Pop México. Continúen con nosotros siguiéndonos, recuerden, todos los DJs traen sorpresas cada vez que vienen y muchísima información variada, así como pues todas las peticiones que ustedes hacen y se las tratamos de cumplir, igualmente son cumplidas, y las que no hay, vemos cómo te las ponemos. Entonces les agradecemos mucho. No sé qué quieren agregar, chicos. Yo quiero agradecerle a Elizabeth por apoyarme con las peticiones y a Corpi por apoyarme a configurar esto. Es toda una máster aquí, experta en sistemas. Ella, licenciatura en informática, ¿o qué tienes? Licenciatura. No, ingeniería, aunque le cueste. Es ingeniera, ingeniera, Corpi. Uy, perdón. Sí. Ah, no se crea. No, pero sí, de verdad, respeto, muchas gracias de verdad, Corpi, porque muchos de los DJs que somos nuevos aquí, la verdad es que nos apoyamos en los DJs que ya tienen aquí tiempo, y sobre todo el apoyo de Corpi, Doku, XD, que estaban antes que yo. Muchísimas gracias de verdad por el apoyo, y pues Misael lo acaba de recibir y vio las excelentes atenciones y finas atenciones que tuvieron hacia nosotros. Sí, muchísimas gracias. No lloré. Es que estaba comiendo el otro. Sí, chicos, les agradecemos mucho. Esto fue el especial de Halloween. Esperamos que la hayan pasado muy bien y les haya dado miedo tan siquiera un ratito. Recuerden que están escuchando esto por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Ay, usted habla tan sexy. Ya mejor diga todo usted solo. Yo me quedo callada. Ay, no, que pues. No, pues muchas gracias, chicas, chicos, muchachos, muchachas, fantasmas, duendes, macabros, todo. Cuídense, nos vemos y hasta pronto. Bye. Bye.